en la puta mierda del capítulo anterior de la caza de mi hermano. Tengo una cosa que contaros. Sí. La zona de cruising. Oye, pues me han metido una sonda por el culo. Ya no se puede decir nada. Te he dicho una frase que lamentaré la semana que viene. Para que tengas cuidado. Para que tengamos cuidado. Nunca se sabe. Yo... Sí, a eso iba. El humor basado en pollas se nos puede ir de la mano, ¿sí? Es el que lo monta, que lo... No, yo lo monto, pero él me pone el sello. No es de mis favoritos. Como me cansa tanto. Búscalo, bájatelo, con la gente tal. Que me voy a bajar. A ver. Ahora me he callado, ahora la puedes coger. Tú no haces nada. Pero reconozco que tal y como lo has montado, este, como dice yo. ¿O qué tal está este mal sabor de boca? Cosa que quieras disfrutar con cine experimental. Se han tenido encuentros con lo extraño y lo misterioso de la carretera. Bueno, es lo que le falta ya a ese hijo, de puta. Salud. Salvo Víctor, justo cuando hemos abierto la tarta ahí, galleta. No, pero esta vez no he estornudado en la antena. Es que eso no podía quedar. Claro, pero parecía como que empezaba ya el programa. Ya, pero no. Pero no. No es... Porque como habías terminado ya. No empieza esto hasta que canta la gorda. Y no. Porque estornuda Víctor. Sí, correcto. Claro, es que eso tenía que ir limpito para. Claro. Para, muy rico. Para que se supiera que sí, estornudaste. Estornudaste la carta y dentro del programa. Dentro de todo. Las dos cosas a la vez. Sí. ¿Cómo me has recordado a Fulander? Era la intención que buscabas. Zona de cruising. Zona de cruising, claro. Bueno, pues bien. Nuevamente un gran trabajo. Además que me gusta mucho esa película. También, que nuevamente un gran trabajo. Gracias. Como siempre, soberbio, ¿eh? Sí, sí. Nos quitamos el sombrero ante. Gracias por todo lo que estás aportando a esta temporada. Y esta vez totalmente sutil, no ha habido ningún comentario sexual, ni cosas anales, nada. Los huevos, alguna cosa así. Pero muy sutil todo, ¿eh? Bien. Sutil. Te vas olvidando ya de esa obsesión. Ya los chistes. No sé ni de lo que me habláis. Ya, o sea, fíjate. Bueno, oigan. A ver, que he pensado que. Que como The Rock se quedó muy mal hace como dos programas, que casi se nos mata, aunque él diga que no, pero bueno, y en el último programa tampoco le dio por salir. Yo creo que el programa de hoy, que además es la cosa 100, por cierto, cumplimos 100 audios publicados entre la casa Generación VH y Los Trasteros, pues yo creo que podemos aprovechar y hacerle un homenaje a The Rock, que yo creo que se lo merece, y así pues, hombre, pues el chaval... Un momento. Sí. ¿100 audios con este? Sí. Pero si la última vez que lo miramos ahí había 101. Ya, pero para que cuadrase todo, para que The Rock se sintiera como más arropado y viera que esto es como un homenaje a él y tal, y oh, joder, los 100 audios y tal... He cogido y he borrado un audio que era el trailer que hicimos para la quinta temporada y así ya con ese pues llegamos a los 100. Además, ese tampoco lo escuchó mucha gente, entonces da igual. Yo creo que la gente ni sabía que existía eso. Bueno, estaba en iVoox. Si estás suscrito a iVoox te llega. En fin, bueno, ¿qué ese es el tema? ¿Qué decís? ¿Qué os parece? A mí me vale. Por mí bien. Vale. Pues a mí la verdad es que no me mola nada, o sea que... Tenemos que cambiar todos los planes de grabación por la estrellita. Sí, si, ¿no? Y si se quiere tirar de un puente o lo que le pase por la puta cabeza, pues que lo haga, tronco. Joder, pone un poquito de empatía con Rocky. Que ni empatía ni pollas, tronco. Que está forrado y no hace nada por el programa el tío este. Solo viene aquí a tocar los huevos y a marcar musculito. ¿Sabes? Bueno, músculos, por cierto. Porque hay que ver cómo mueve los pectorales, ¿eh? Pero tío, que lo está pasando mal. ¿Qué va, tío? ¿Qué va a estar pasándolo mal? Si no hace más que hacer películas, si al menos fuese alguna minoría de así racial oprimida, pero porque ¿qué raza es de Rock? ¿Es negro? ¿Es blanco tostado? ¿Qué es? Que alguien me lo explique. A ver, joder. Mira, que no, que yo paso a hacer el programa a vosotros y yo vuelvo al que viene, no pasa nada, yo me voy de fiesta ahora y ya lo escucharé cuando lo colguéis, ¿eh? Pero, ahora, no. ¿De fiesta? ¿Qué es lunes? Pero, fiesta, ¿cómo te vas a ir ahora? Porque los lunes es día de cancaneo. Además, una cosa os digo y es que os estáis plegando a las exigencias de una estrellita de Hollywood. Y eso siento un precedente, que ahora es de Rock, pero luego ya me lo diréis cuando sea James Woods. Venga. ¿Te vas? Hombre, ¿pero te voy? ¿En serio? Mira, cómo cojo la chupa. Y hasta luego, chavales. Al derro de mierda. Hostia, qué portazo, tú. Se ha cabreado muchísimo, ¿eh? Parece que no, pero Puni cuando se cabrea, claro, se le hincha esa vena que tiene. Joder, pero por hablar de The Rock, tío, tampoco sí. Debería molestarse tanto. Bueno, pero lo importante, en este podcast siempre ha habido democracia, ha hablado la mayoría, ha hablado el pueblo. Pues es lo malo. Claro, la gente siempre vota para hacer daño. Así que bueno, voy a poner la sintonía de Rock para convocarle y a ver si viene y le contamos la situación. Hola, ¿qué pasa? ¿Me llamabais? Joder, qué velocidad, si no has dejado ni a que cantase el chaval. Nada, que pasaba yo por aquí y ha coincidido que he escuchado la música y me he dicho, es que ¿quién es estos muchachos tan salados? Bueno, a ver, de Rock, mira, que yo sé que últimamente se está un poco mal, ¿no? Entonces, sí, como hoy llegamos a nuestra cosa 100, sí. Que llevamos 100 audios publicados. ¡Y todo legal, sin borrar nada! Eso, sin borrar nada, 100 audios contados. Sí. Últimamente te hemos tenido, es cierto, un poquito abandonado, pues hemos pensado, sí, ¿verdad?, que te vamos a dedicar el programa a ti y a tu obra, a tu vida en el wrestling y en el cine. ¿Qué te parece? Pues me parece un detalle loco. Muchas gracias a ti y a todos. Joder, pero tampoco quiero ser yo, no sé, una molestia. No quiero acaparar y tener tanto protagonismo. Tú ya sabes que yo soy una persona humilde, muy humilde. De hecho, soy la persona más humilde que conozco. Ya, pero no pasa nada, es una decisión que hemos tomado entre todos y que... Y por unanimidad. Y sin ninguna pega por parte de nadie. Uh-huh. Eso vimos, o sea, que vamos, que no es molestia, que sabes que si de verdad que, joder, te dedicamos el programa y aquí no ha pasado nada. Oigan, pues no se hable más. Empezamos el programa especial de Rock. Esa cosa 100 de la caza de mi hermano. Pero... Calla. ¿Y a quién le tocaba la canción hoy? A Puni, pero... Bueno, tampoco... pues Puni me la cede a mí, porque no está. Muy bien, no se hable más. Esto es la caza de mi hermano. Dale, loco, y empezamos. ¿Qué tramáis, morenos? If you smell what the Rock is cooking. Hola a todos, esto es La Caza de mi Hermano, programa número 11 de la sexta temporada. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado del reproductor. A veces tengo la sensación de que no valoramos en su justa medida a las grandes artistas de nuestro tiempo hasta que no se han ido. Nadie pensó en Freddie Mercury, que tenía una voz prodigiosa, o en David Bowie, que era una estrella hasta que se fueron. Bueno, espera, eso no es del todo cierto. Que te calles o te reviento la puta boca, que estoy hablando yo. Bueno, pues eso. Que para evitar tener que lamentar según qué cosas, hemos querido dedicar este programa a glosar todas las virtudes de una gran estrella del cine y de la televisión, de Dwayne Johnson, de Rock, o sea, yo. Por eso, vamos a dedicar el programa a hablar de mi paso por el pressing catch, por el cine, por los múltiples registros que tengo como actor tanto de la gran como de la pequeña pantalla. Además, también hablaremos del E3 de este año. Tendremos la película invitada y el Hemos sido engañados. Bueno, han sido engañados, porque a mí no me engaña nadie. Yo soy un lince. Esto es lo que tenemos para hoy. Aquí comienza La Caza de mi Hermano, un programa que a veces peca de centralista y todos lo miramos bajo el prisma de lo que ocurre en Madrid. Pero también nos queremos acercar a lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Por eso le presentamos al nuevo alcalde de Urense. El otro día, cojones, pongo el telediario y no quieres ver que sale un anuncio en el telediario nacional. En el telediario nacional sale un reportaje del magosto del Bierzo, que estos monos no son capaces ni de promocionar el magosto orensano. ¡Cojones! Pues mira. Y los del Bierzo nos chupan la exclusiva. ¡Cojones! ¡Pero cojones! ¡Pero no me hagáis esto! ¡Pero me cago en la leche! El de ¡Espera! El de Magos Castaña de aquí. ¡Espera! Resulta, y además lo hacen 15 días antes del magosto oficial. ¡Cojones! Nos roban la exclusiva. Por eso yo ahora voy a poner ese reportaje que lo grabé para que los orensanos vean lo indignante que es que el Sánchez Vidal y que el alcalde de Orense, Francisco el Triste, son tan patéticos que hasta nos roban la exclusiva a los del Bierzo. Con nosotros al equipo médico habitual están Yoyo, está Waz, está Víctor, hola, ¿qué tal? Hola, de Rock. Al que no veo por aquí al final es Zapuni, no sé dónde se habrá metido. Pero el que sí que está es Michael Pérez, el loquito de Tropicana. Sí, hola, ¿qué pasa? Gracias de verdad por tu generosidad, por permitir que presente yo hoy. Eres una de las mejores personas que conozco. Sí. Como si hubiera podido elegir también, ¿no? Bueno, además, ¿qué será para bien del programa? Que en una ocasión tan especial te hagas a un lado para que mejore mucho, pero muchísimo, la calidad del producto como Con un presentador como yo, dice mucho de tu humildad y de tu capacidad de sacrificio por el podcasting. Eres un fiera. Ya, sí. Todo por el show, va. Bueno, hoy no va a haber ni noticias ni nada. Nos vamos a ir directos al hablar del E3, que es la feria de videojuegos que se celebra en Los Ángeles. Videojuegos, es esa cosa para pajilleros de lo que yo no he oído hablar nunca, porque siempre me he dedicado a cosas de verdad, cosas de adultos, cosas como luchar en taparrabos. Pues creo que te has olvidado de que saliste en la carátula de Spydiver de Play 2. Y en un montón de videojuegos de la WWE, ¿eh? Por no mencionar que hicisteis Doom o Rampage, que están basadas en videojuegos. Ah, pues lo que yo decía. Una afición que ha traspasado las barreras generacionales, que no entiende de edades y que ya se ha convertido en una de las formas más de arte. Bueno, contadme, antes de ir a conferencias, ¿qué os ha parecido el E3? Así, en general. Pues no sé. ¿Quién se atreve? Porque no por nada. Puedo hablar yo. Estoy acojonado, ¿eh? Por supuesto, loco. Esto quiero que sea un foro común. Quiero que todos tengáis cabida a hablar después de mí. Gracias. Es una humildad tan espectacular. ¿Sabes? ¿Tú sabes que The Rock tiene un libro que se llama Yo y la humildad? Y según sus propias palabras, es una puta obra maestra. ¿Te acuerdas cuando...? No lo escribí yo, pero es una puta obra maestra. ¿Te acuerdas cuando yo decía...? Dictado, pero no leído, lo quise llamar. No me dejaron. ¿Te acuerdas cuando dije, no, soy un ser de luz, ya no tengo vinagre? The Rock es como más ser de luz todavía. Hombre. Es ser de fluorescente. Bueno, pues sobre el E3... yo creo, no sé qué pensáis el resto, pero yo creo que se nota que ha sido un E3 de transición. Es un E3 que se nota que muchas compañías ya están pensando en... ¿Dirías que es el E3 del cambio? El E3 del cambio. ¿Dirías, qué dirías de la nueva plataforma PlayStation Central? Central. Me estoy confundiendo de plenos, ¿verdad? Sí. Es que tengo muchos papeles aquí, muchos papeles. Esto que pone CB, ¿qué es? Eso son otra clase de papeles. Sí. Yo, tu papel. Tú no entres en eso. Pues eso, que se nota que es un casi es un poco de transición. Y me ha sorprendido que a día de hoy, todavía. A día de hoy. Uy, está colado. Está bien, no lo tengo a mano. Bueno. Que me ha sorprendido que de repente volvamos a aquello de vamos a mostrar más CGI y no tanto gameplay. Eso es lo que quiero yo, más CGI. ¿Tú quieres más CGI? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Menos CGI. Menos CGI y más gameplay, que veamos el juego en movimiento, hemos visto dos grandes juegos en movimiento, tres tal vez, pero... Mis cojones al viento. También. Toma. No, pero para mí, a mí personalmente este 3 ha sido... totalmente descafeinado, pues porque no hemos tenido la gran guerra, porque lo que nos gusta es el salseo que no esté Sony. ¿Te gustará a ti? A mí me encanta el salseo de que haya la guerra de ¿a quién ha ganado el E3? A mí me encanta ese tipo de cosas. No te preocupes. Es tan ridícula, es una guerra. No te preocupes, porque dentro de esa ridiculez ya ha habido gente que decía, pues ha ganado el E3, Sony sin ir. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, a ver, entonces, si se puede ganar sin ir, estoy seguro de que no lo he ganado yo, porque estoy seguro de que no he ido al E3. Bueno, no sabemos si ha sido detrás. A lo mejor fuiste a jugar a esta de los famosos. No fuiste a jugar al típico que hace EA de combate de celebrities. Apex Twins. Bueno, en la conferencia de EA, en teoría hubo un Apex Legends con celebrities y yo no conocía ninguno. Es como cuando pongo la isla de los famosos esa, que la única que conozco es maravilloso. Al cadáver ese que dice que se llama Isabel Pantoja, que parece un muerto viviente. Es maravilloso porque todos eran youtubers conocidísimos, supongo, allí en los estados. Claro, el 80% serían eso y alguna estrella de la tele rebotá. Y que gente de Miami Shore y similares. Sí, cosas así. Estaba ahí de Víctor diciendo, iba a decir Héctor, tú fíjate. Uy, vaya lío tienes, ¿eh? Se me va a Don Grey y estaba a punto de hacer un chiste racial. Y entonces... No, quédate aquí, no te vayas. No queremos ir al otro lado. Pues no sé, ha sido un E3 más flojo que la goma de los calzoncillos de unos calzoncillos ya viejos. La mierda de pavo, como Supernoño, ¿no? Blanda, sí. Que los calzoncillos de Butterbean. También, puede ser, yo sé. Quiero decir, a ver... Que Sony no haya ido, bien, porque si no tiene nada más que enseñar, ¿para qué va a ir? Quiero decir, esto es un poco... Es que es muy triste. ¿Para qué voy a salir de fiesta si no voy a follar? Pues me quedo en mi casa y me hago una paja. ¿No? ¿Veis? Hablamos de videojuegos. Es que la última vez que vimos a Sony en el E3, os recuerdo que presentó el The Last of Us en una cabañita con un tío tocando el banjo. A ver, espera que todavía te parto algo. No sé quién es aquel pollo. Gustavo Santaolalla, que es el que ha hecho la banda sonora de Last of Us. No sé quién es Gustavo Santaolalla. Pues un señor que toca el banjo. No toca el banjo, toca muchísimos instrumentos. Hombre, y a su mujer también la toca, seguro. No, porque ya es muy mayor. Como pudiste observar. Sí, era un señor mayor. Bueno, a lo mejor, a ver, todavía toca. A lo mejor puede tocar, voy a intentarlo. Que te calles. Pero bueno, a ver, dejad de discutir del señor mayor. Que ya estamos jugando. Presentador, ponga ya, orden usted aquí. Perdón, me estaba haciendo la manicura. Tiro, de chinas, tiro. Que no quiero manicura ahora, ya estoy bien. Puta estrella. Los MX, esto te falta. Sí, sí. Es lo único que sabes, ¿eh? Es lo único que sé. Ni Javi, sí, sí. Mi chino llega hasta ahí. Yo no sabía que se llamaban Cici. ¿Sí? Yo siempre las llamo mi chino. Joder. Bueno, va. Venga, de tres. Spider-Man de Last of Us 2 y de Stranding, ¿no? Y de Stranding. Pues de Stranding ya sale. De Last of Us. Bueno. Spider-Man ya ha salido. De Last of Us también va a salir. Y God of War también ya salió. Sí, ya salió y lo reventó. Si te está guardando algo, te lo está guardando para la próxima consola, ¿eh? O sea, sí, tiene toda la pinta. De todos modos, tampoco Sony es que este año, pues eso, está para lo que está. Así que nada. Pero bueno, que hubo más cositas, yo creo. Más cositas que es uno. Yo creo que. Si queréis, podemos ir conferencia por conferencia. ¿Qué me contáis de la Electronic Art, el EA Play? ¿Puedes decir EA Sports Itch in the Game? Podría, pero no me ha salido de los huevos, porque estoy presentando yo. Pero que no le pidan nada. No, ya, ¿qué quiere? Que no puedo. ¿Quieres darle nada más cosas? No sé, yo de la de EA Play, yo solo me quedaría con el Star Wars Jedi Fallen Order. ¿Y el FIFA 20 no te lo queda? Bueno, ¿no te quedas el FIFA 20? El Tomb of the Fallen Order. Es un poco. Sí, un poco, pero fíjate. Me contó Michael que ha sido malísimamente claro, vendido. Malísimamente vendido. Lo han vendido fatal porque el juego pinta muy bien y pusieron un gameplay como de 15 minutacos y dices, bueno, vale, matando guay. Una araña, una especie de escarabajo gigante. No, y matando señores del Imperio y tal. Y dices, bueno, vale, pues el juego pues no tiene un ritmo tan loco. Como el de The Force no Unleashed, sí, no es el de... que los combates son un poquito rollo más estratégico, más rollo de Dark Souls, pero digo que lo han vendido de forma raruna porque tú ves ese vídeo y dices, bueno, vale, pues bien, vale, no, avanza para adelante, avanza para adelante. Sí. Pues resulta que el juego tiene backtracking, el juego es un poco es un Metroidvania. Entonces, el hecho de que puedas desbloquear habilidades, volver a lugares donde ya has estado, claro, el mejorar la tripulación de tu nave, todas esas cosas. Porque tienes una nave, tienes una tripulación. Claro. Yo te lo comenté, más que Metroidvania me recuerda a los Darksiders, que también van por ese estilo de no, necesito esta habilidad para abrir esta puerta, tengo que volver para atrás. Me suena más a ese tipo de... Sí, bueno, pero al final... Lo que quiero decir es que han pasado de un ton, lo que parecía un Tomb Raider, claro, un Uncharted de Star Wars. Para adelante y venga. Pero a que de repente suba muchos enteros, claro, por mi parte. A que sea un, yo qué sé, un God of War, un God of War antiguo. Lo estábamos hablando, es decir, es un juego que para mí era, bueno, pues un juego más de Star Wars, de palazo para adelante, de hoy controlar la fuerza y poco más. Y de repente ha subido más mil al saber que tiene todo este tipo de historias. Y es que ha enseñado. Es que electrónica es todo mal, ¿eh? Me cago en puta madre. Y luego encima. Que es la movida de meterse en polémicas absurdas, que parece que es lo que mola. La gente va a empezar a criticar el hecho de. Es que no desmiembras humanos, solo desmiembras robots y animales. Ya. ¿Qué me estás contando? Pero. Ya. No, fíjate que a mí. Y la gente se criticar eso, pues chicos. Ya me llamó la atención que hubiera uno de los movimientos de este Jedi que era poner el sable por delante y atraer con la fuerza al enemigo para que. Sí, pero. Sí, pero. Pues eso está muy mal. Porque no es no. Pues eso. Sí. Pero bueno, que luego realmente Electronic Arts, más allá de esto, el resto de juegos que mostró. Los de siempre. Claro. FIFA, los deportivos. El Madden. Mostró un dos mapas nuevos del Battlefield, se lo acuerdo mal o así. Sí, que es un monstruo. Sí, un poco más, si es que joder. Y del Apex también. El Electronic Arts se nutre de la gente que se deja los dineros en el FIFA. Sí. Básicamente, y el NFL. Y el Apex, que ahora mismo ha pegado un bajonazo, es decir, pegó un peloteo, pero ha bajado ahora mismo un montón el juego en sí, entonces. Sí. La del FIFA lo. EA también estaba en una fase de transición. Sí, como... pero EA vive últimamente en una fase de transición. Luego dijeron fuera de conferencia: a ver, que Mass Effect Andromeda nos ha quedado como nos ha quedado, pero que. Y antes. Hablaron mazo de antes. Sí. Pero vamos a hacer. Pero que no os preocupéis, que estamos haciendo un Mass Effect. Capachao con Anthem. Capachao. Anthem prometía muy bien y se pegó. Anthem es el hijo tonto que escondes en la cocina. Claro. Creo que lo tienen ahora en el sótano alimentándolo con cabezas de pescado. Y. Y del FIFA la gran novedad es que han metido ahora el Volta, que es el modo FIFA Street, Y yo, o sea, bueno, por no hacer el FIFA Street 4, te sí. sacan el, lo meten dentro. Que algo está guay, ¿eh? Para una cosa que me han hecho bien, que ya se dejasen de vender el FIFA Street y el otro por los separados y te meten todo. También tiene un modo historia para seguir con la historia de Alex. No, creo que ya terminó. De Alex Carter, este, ¿cómo se llama? Espero. Yo estoy esperando a que pongan el FIFA 19 en el Vault de EA. Para saber cómo termina esa historia, ¿no? Claro. Pero está súper intrigado. Me ha parecido ver en la store de Xbox que puedes comprar solo el. Sí, el modo historia. El modo historia. Ojalá terminase como Edwin Congo, ¿sabes? ¿No? Y jugando en un equipo de tercera de Portugal. Alex Hunter, el nuevo Samuel Eto'o. Va a terminar como Jackson Martin. El Congo, después de dos años jugando en el. O sea, si jugar en el Madrid, pero llevándose. ¿Cómo era? ¿Quién era el jugador este que no jugó nunca ni un partido y estuvo como en 5.000 equipos? Carlos Enrique el Kaiser. El Kaiser, sí. Que estuvo en como 18 equipos, no jugó un minuto y cobraba un pastizal en cada equipo. Yo el FIFA no tenía mucha intención de comprármelo. De hecho, el del año pasado no lo compré. Pero a lo mejor el año que viene. Yo en 2020 le compro y llevo sin comprar un FIFA desde el 2015. ¿Pero por qué el 20? ¿Por qué? Porque. Porque está, ha subido la Ponce. Porque está la Sociedad Deportiva Ponferradina. Anda a saber si está el Cádiz. Bueno. Anda a saber si estará. Si está el Cádiz, sí, será un buen FIFA. El Cádiz, pero bueno, sí, ya la segunda ya terminó. Ha terminado ya, yo qué sé. El Cádiz estará. Terminó la liga, ganamos la copa, somos súper felices y ya. Cádiz, y otra cosa, mariposa. El Cádiz ya se queda en segunda, no va a subir, así que. Vaya, pobrecito. Bueno. La siguiente conferencia fue la de Ubisoft, donde lo que más os ha llamado la atención parece ser que ha sido una abuela. ¿Ves cómo andáis flipados por la vida? Es que la abuela moló muchísimo. No sé si visteis en la conferencia y visteis el momento en el que de repente matan a ese personaje tuyo y entonces tienes que reclutar a un nuevo personaje para el Watch Dogs. Estamos hablando de Watch Dogs. Y pone muerte permanente. Sí. Porque en este Watch Dogs llevas como así como de un equipo de mercenarios, una organización entera y tienes que ir reclutando peña. Y cada uno tiene sus habilidades, pues unos son más tácticos, otros son bestias pardas de dar hostias, otros son hackers. Sí. Y entonces hay un momento en el que muy divertido el Watch Dogs, jefe. El Watch Dogs. El perro de Watch Dogs. Ah, tu perro también hace películas. ¿Cómo sí, otros perros que hacen películas? El de Beethoven, el de Scooby-Doo. Y la Snoopy. Se ha hecho muchas, ¿no? Y la gracia que tiene, de repente vas a reclutar al siguiente y es una señora que se ha quedado dormida en un banco del parque y de repente la mujer va andando, pues como anda una señora, que es lo bueno, que anda porque era una antigua agente secreto, sí, antigua era policía. Una antigua asesina del MI6. Ahí está. Y se pone su máscara de gas super sinister y se pone a hacer John Wick como. No, la abuela de John Wick, está claro. Se pone a hacer. Es decir, golpear el disparos en las rodillas, es decir, es maravillosa la abuela. Totalmente. Es decir, y la gracia que tiene el juego este, pues eso, de ahí tener ya eligiendo tú a quien quieras, como quieras hacer el equipo, si lo quieres hacer más peleado, más de personajes que sean bestias, más táctico, más hacer no, más y según equilibrado. Lo que necesites, lo que se veía en el gameplay es que a lo mejor intentabas cargarte o querías deshacerte de algunos drones y la única manera de hacerlo era hackeándolos, y claro, tienes que tener en el equipo alguien que tenga esas habilidades, entonces en cualquier momento puedes cambiar de personaje, esté donde esté, en toda la zona de Londres, que a mí ya es lo que me faltaba para querer más este juego. Un Londres en plan distópico, en plan hijos de los hombres, una cosa así. Sí, un poco rollo pro-Brexit. Post-Brexit, sí. Y hay que decir que Watch Dogs es un juego que Ubisoft es especialista en hacer juegos, el cual el primero es una mierda, es decir, genera mucho hype, pero sale fallido. Y luego ya el segundo es el bueno, pero la gente lo ignora, y a partir del tercero es cuando la saga como que revienta, porque lo hizo con Assassin's Creed, lo hizo con Far Cry y lo ha hecho ahora con Watch Dogs. Son como especialistas. A partir del tercero ya nos empieza a hacer como chocos, sí. Claro, pero vamos, a mí el primer Watch Dogs no me parece un... A mí me gustó mucho. La última misión era imposible, eso hay que decirlo. Era difícil. Era muy difícil. Difícil, pero vamos a ver, en todos los juegos nos hemos encontrado con alguna última misión que se nos ha atragantado durante muchísimo tiempo. Yo personalmente recuerdo la última misión del GTA 4. Uh-huh. Joder, el GTA 4 se me atragantó en el Vice City, el puto helicóptero de con el helicóptero teledirigido. Sí. La madre que me parió. No, pero yo de lo que es misiones finales, en concreto la del GTA 4. No sé por qué el principio de la misión se me atascaba de una forma brutal. Porque sabías que era el final, te ponían nervioso. No, lo dejé. Salió el GTA V, me pasé el GTA V y un día de repente dije, mira el GTA IV, voy a ver si me lo acabo. Y mira, porque no me faltaba mucho. Hostia, esa sensación. Y tardé como 5 minutos. Hecho. Digo, anda, coño, ¿y era esto? Eso es mediante la práctica, mediante el entrenamiento, mediante el fitness. Haces muy bien. A base de jugar con trébol, porque es lo que pasa. Sí, con tréboles, con pezas. ¿Sabes la última vez que me ha pasado eso de que se te atraganta algo y dices, pero que joder, ¿qué estoy haciendo mal? Ese ha sido al final del Shenmue. A pesar que ibas a decir el Tombs of Crypto Dancer. Pero estoy jugando a los Shenmue. Me pasé ayer el primero y empecé con el segundo. Y la parte final del primero, que estás ahí con Master Chen y Guzan y te están enseñando ahí un movimiento, y digo, joder, estoy haciendo todo lo que dice, he mirado en internet qué movimientos tengo que hacer y los estoy haciendo, ¿qué hago mal? Y nada, al final el juego lo vi por imposible y avancé. Ah, bien. Y me pegué contra el... Contra Chai. Ahora, ya he empezado en el segundo, por cierto, y joder. Estoy hasta estoy ya hasta la polla. Ya te han robado, ¿no? Ya me han robado y estoy ahí haciendo... Tengo un trabajo a tiempo parcial. Haciendo que la gente tire la bolita. Efectivamente. Bueno, más... ¿Qué más hubo? Yo, una cosa que me moló mucho de la conferencia de Ubisoft, que no tiene nada que ver con el juego que presentaban, porque a mí el juego se me llama poco la atención, pero que salga John Bernthal, el actor... John Bernthal, el actor que hace de Punisher. Con un perrete bueno, además, que se quedó ahí a sus pies mientras él hablaba y no se movía, ¿no? Bueno, el perrete era súper bueno. Daban ganas de acariciarle y de jugar con él, acariciarle ahí en la tripa. No ladraba, era más buenín. El juego era el gorri con Breakpoint. Que hace de malo el Berthas, este, creo que es el malo. Berthas creo que hace de malo, sí, no sé. Si es que no, ya te digo que a mí el. El problema de esta conferencia de Ubisoft era que era demasiado Tom Clancy. Ah, sí. Salieron como 5.000 juegos de John Clancy. Faltaba el Tom Clancy. Sí, como decían en Twitter por ahí. Sí, el Fools. Es que hubo muchísimo. Es decir, es que prácticamente. Ojo, todo. Y el justo. Sí, porque estuvo el Ghost Recon este. Estaba el The Division. Estaba este juego para móviles que coge a todos los personajes del universo de Tom Clancy. Y justo el que estaba esperando la gente. ¿Qué es el Splinter Cell? Que es el nuevo Splinter Cell. Ese no lo hicieron. Es más, de repente. Hubo un trailer mega maravilloso de un tío que se estaba contagiando, enfrentándose contra zombies, que Rainbow decía, Six. ¡Ostras, qué guapazo! Rainbow Six Invasion. Tom Clancy's Rainbow Six. Quarantine. Me hizo muchísima gracia porque dice Michael. Víctor, puse en el grupo de WhatsApp. ¡Ostras! Atención, que esto me interesa. Y puso Michael cuando salió lo de Tom Clancy. Pues ahora va a dejar de interesarte. Claro. ¡Ostras! Fue una bajona. Me muestras ese tráiler chulísimo con zombies y lo convierte luego en otro juego de Clancy. Que, por cierto, el que es tan difícil de pronunciar, el Rainbow Six Siege, ¿este? ¿O Siege? Que todo el mundo pensaba que se iba a pegar una hostia. Es uno de los juegos ahora mismo de eSports de los más jugados, en plan cooperativo de un grupo contra otro, y esta gente lo juega mazo. Y es una locura el juego. Es decir, empezó en plan, lo sacaron, salió un DLC ahí en plan de tapadillo y... No, quiero decir, lo han ido manteniendo porque incluso For Honor, que no sé si jugará. Que salió a la para. Si jugará, claro, si jugarán 50 personas en cada país de Europa, ¿sabes? Al For Honor lo han mantenido los servidores y salió hace 3 años ya, por lo menos. Y con un DLC a la gordo de ninjas, si no recuerdo mal, o algo así. Samurai, sí. O sea, quiero decir que a lo mejor no hacen movidas que ganen un BAFTA de oro, ¿sabes? Vale. El For Honor también, ¿por qué lo mantienen? Porque lo han estado dando gratis. Ya, pero me cago en la leche. Ellos buscan la estrategia para rentabilizar un juego sí, multijugador a largo plazo. En plan de, no hacen un Electronic Arts de saco Anthem. Me la pego, se acabó. Me la pego y, chitos, estoy callado y no sabes nada de lo que está haciendo. Esta gente es, sí, no os preocupéis, pum. Hostia, qué guapo está esto. Ah, pues escuchan a la gente y dicen, ah, vale, pum. Y vuelven a sacar una huella. Coño, así sí, aunque el juego no sea eso, no sea ganador de BAFTA ni de los Video Games Awards, te lo compras porque sabes que vas a tener un tiempo de juego, con mínimo que te pone un poco el rollo. En ese aspecto, Ubi, 10. Y yo he visto hubo uno que yo, según lo dije, este a Yoyo le va a molar. No. No te. No, fíjate. No, pues ya le pilla tierra porque todo el mundo lo compra con el Rocket League. Y no, es un juego, una castaña. El Roller Champions. En el guión pone Roller Champions, el Rocket League de Ubi. Pues no. Es que ahora el Roller la cogió Tirri. Ahora el Roller Derby se lleva mucho. Es que no tiene nada que ver, es que no se parece en nada a los juegos. No, pero el concepto. Es el juego. Bueno, el concepto de querer sacar un juego de esas características, un juego deportivo. Está el concepto de follar y el concepto de de masturbarse. Pues Rocket League es un buen concepto en el que juega mucha gente. Y, o sea, y el otro es en plan de un equipo dar, no sé, si es que es la mecánica. ¿Qué te mola más? Tíos que patinan haciendo ovales, óvalos, y tirando a una canasta de estas que hay pegando la pared. Rollerball. O putos coches con turbo que vuelan, juegan al fútbol, hacen toque, mantienen en el aire. Está claro, tíos que patinan. Sí, pero... pero ¿cómo se le pueden ver los músculos? Sí, porque tú podrías hacer una peli sobre ellos. Yo patino muy bien. Y, y también lo comparan mucho porque es muy flare, es muy luminoso, muy neones. Un equipo va azul, otro de naranja en el default, ¿sabes? Pero no, pero es a lo que me refiero, es decir, que sí, por comparar, este lo que tiene el Rollet Champion, que lo puedes jugar gratis, es free to play, se lo puedes bajar y jugar por la cara. No. Pero bueno, Y es eso, que ahora curiosamente el Roller Derby este está como poniendo de moda ahora. Hombre, también salía en la peli de Alita y... Sí, es, es algo parecido a lo que juega Alita, pero en lugar de ser individual como era en la peli, es un equipo. No sé. Y sé que sean muchas hostias, ¿eh? El Roller Derby el que se juega verdaderamente es de pues, meten unas hostiazas con los codos y como me está haciendo de Rock, que me va a hacer un el blow. Pero está comiendo, no te preocupes, de Rock. Es que justo me pillas comiendo. Sigo usted comiendo, no se preocupe. Pero que no puedes comer chuches, que estás presentando. No, pero son chuches veganas. ¿Y para qué las ponen, eh? Para el resto. Pero tú tienes que estar conduciendo, tienes que estar diciendo, bueno, tú y tal, tienes que darle dinamismo. Son chucherías de proteína. Chucherías de proteína. Vamos, vale, pues voy a coger yo una. A ver si me pongo como de Rock. Ay, yo estaba mirando porque no me acuerdo, pero creo que era Ubisoft el que sacaron, que era rollo GTA en Hong Kong. Sleeping Dogs. Sleeping Dogs no era de Ubisoft. Ah, no. Tiene una pasada, ojalá saliese Sleeping Dogs Dog. Sleeping Dogs 2. Bueno, pero el cierre de la conferencia a mí me pareció que estuvo bastante, bastante chulo. Oh, con God and Monsters. A mí me generó un hype brutalísimo ese juego en plan mitología griega. Mezcla Breath of the Wild en ese sentido, también mundo abierto enorme. Pues tiene una pinta guapísima ese juego. La verdad es que fue un buen cierre. Pero no he mencionado, no he puesto aquí en la lista, no. El que posiblemente sea el juego más exitoso que tiene Ubisoft en su puta vida, que todavía sigue saliendo en Wii, hay que destacarlo. Saliendo en Wii. Sale un panda bailongo, hay que contarlo. Sí, eso es verdad. El Just Dance. Just Dance 2020, que sale todavía en Wii, una consola que lleva ya, ¿cuánto? ¿4 años muerta? Tú sabes que tiene que vender un algo para que eso salga ahí todavía. No, tiene que vender un mucho, porque creo que es uno de los juegos más vendidos. Es igual que Electronic Arts con los FIFA, que lo sigue sacando incluso en 360, con esta cosa que se ha sacado de la manga de la versión Legacy. Lo único que hacen es actualizar las plantillas y pasas por caja para pagar otros 50. Qué bien, qué bien, Ubi. Por cierto, nos hemos contado. Ubi anunció que el servicio este Uplay de este Ubisoft. ¿Cómo se llama? El de EA Sports. ¿Cómo se llama el de EA que tiene? El EA Access. El EA Access lo va a mandar a Play, ¿no? Me parece. Creo que era una de las grandes bombas, sí, ¿no? Sí, pero yo estuve. Pero que lo anunció como megabomba. ¡Y llega! ¡Va a llegar a PC! ¡Ya no sé! ¡Y a Play! ¡Yeah! Y la gente así. ¡Bravo! Sí. No, que van a sacar el Ubi Access este también, ¿no? Sí, Ubi también va a sacar su propia plataforma esta. Con casinos. Pues nada, pues veremos una pizzería, pues como dijimos la otra vez. Otra más, ¿no? Si es que si te pones a hacer cuenta, si quieres pagar por todo, te dejas 200 pavos Hicieron los cálculos y era al año 700 y pico, yo creo, todas. Con todo, es decir, pagar, el que pagar Netflix, tal... No, solamente hay consolas. Solamente hay consolas. ¡Ostras! Ay, bueno, yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya, vamos ya con una de las grandes como es Microsoft. La del Windows, ¿no? ¿Esa? Sí, la del Windows. ¿Qué me tienes que contar de la del Windows, la del Microsoft? Bueno, pues que al no estar Sony, pues sobre todo que todos los grandes lanzamientos que van a ser multiplataforma, pues salieron en la conferencia de Microsoft. Eso yo creo que es lo más llamativo. Se vieron un montón de juegos, pero no tenían por qué ser precisamente exclusivos de Microsoft. De hecho, salió otro vídeo del Jedi Fallen Order. Sí, así que mejor que el propio de Electronic Arts, por cierto. Pero creo que el gran momento de la conferencia de Microsoft y el gran momento para mí de todo el E3 fue este. Cyberpunk. Una vez más. Cyberpunk. I am breathtaking. Que dice que le han regalado un juego al que le gritó. La nueva edición coleccionista. Al que gritó el I am breathtaking. La de la moto y que cuesta muchísimo dinero. Joder, pero... ¿Hemos conseguido alguna edición de algo? No. ¿Sabéis lo que más me gusta a mí de eso? De, o sea, del Cyberpunk, aparte del videojuego, obviamente. La chaqueta de los samuráis que me la puedo comprar por 70 pavos. La Bomberside está bastante guapa. Sí, bueno, ya la puede reservar en... ¿En dónde? En Game. Sí. Se pueden reservar un montón de cosas. No, de, sí, podemos... De ropa. Pero claro, yo... Ah, de ropa, es decir, sí, porque ediciones especiales las tenemos todas. No, esa, que queremos, ya, eso es otra. Putos especuladores de mierda, bueno, hijos de puta. El vídeo de Cyberpunk estuvo cojonudo. Y sobre todo, la gran sorpresa, el que de repente aparezca Keanu Reeves. Que hace un personaje en el juego. Claro. John Wick. El puto John Wick. No, pero es que la movida es que hace de un personaje del propio juego de rol de lápiz y papel, que es Johnny Silverhand, sí, que es un rockero. Es un personaje del trasfondo del juego de rol. Y ver a Keanu Reeves ahí haciendo de Johnny Silverhand. Y dicen además que va a tener un protagonismo importante durante el videojuego. Pues va a salir en tu historia, claro. Y es que Keanu Reeves es que ahora está viviendo una segunda juventud brutalísima. Este pues hombre. Se lo merece. Hombre, que sí, que se lo merece todo. Un tipo que va en metro todavía en Nueva York. Que se lo, yo aquí a lo está Reeves, pasando muy mal. A Keanu Reeves, si le veo, no le pido un selfie, le doy dos besicos en la frente. Y... ¿Tú que te mueves más por Hollywood, ¿tú has trabajado? ¿Has visto a Keanu Reeves alguna vez? ¿Has trabajado con él? Que yo sepa, pero bueno. Alguna vez hemos tomado café, pero eso hace como muy especial para mí. ¿Ves? Lo de ir en metro, yo eso no lo puedo hacer. Porque el metro no está preparado para gente como yo. ¿Grande? No, con dinero. Ay, bueno. Ninja Theory presentó el juego en el que ya estaba trabajando antes de que él le comprase Microsoft, claro, y choca que ellos, que están acostumbrados a hacer juegos muy narrativos y tal, pues resulta que hacen un MOBA. ¿Pero es un MOBA o es un...? Es decir, porque a mí la sensación, bueno, la sensación que me da es que es un Overwatch de hostias. Es una cosa... Sí, es un Overwatch no cuerpo a cuerpo. Quiero decir, que se peguen de cuerpo a cuerpo está bien, que sea... Es decir, por eso digo que sería original, porque salió Overwatch y tuvimos 17 millones de copias de Overwatch. De hecho, la gente de Borderlands, la gente de Gearbox lo intentó con el Battleborn, que le salió como el ojete, lo terminaron regalando. Sí, pero han dicho que ese fallo les llevó a hacer Borderlands 3, que sin Battleborn no habría habido. Que no sé si las apunto aquí, pero que es el puto juego de LTE. No, pues sabía que alguien lo diría. Es que madre mía, Borderlands 3, qué ganas tengo de pillar por ese juego, tío. Yo que nunca he sido muy fan del Minecraft, pero ese Minecraft Dungeons... Joder, mola bastante. Minecraft, rollo Diablo... Estaba pensando que uno de vosotros en el grupo dijese, mira, vas a jugar por fin a un Minecraft. No, y además, y encima con un modo ahí cooperativo, puede molar mucho. Joder, de roca, este tú puedes jugar, que estés pegando espadazos. Sí, yo el Minecraft sí lo conozco. Mi manager me deja jugar al Minecraft a veces y me porto bien. Te deja el móvil y lo juegas en el móvil, claro. Te puedes jugar en otra cosa. Bueno, sí. Es otro de esos juegos que se puede jugar hasta en lavadora. Es que de vez en cuando lo juego. Me gusta el Minecraft. ¿Qué has construido? Yo he construido una torre y tengo muchos diamantes. Tengo todos los diamantes. Yo es que como no sé de diamantes. Bueno, sorprendió mucho que llegase que Microsoft recuperase una franquicia como Microsoft Flight Simulator. Y esto fue otro de los. Quiero decir, si tú te pones a hablar con la peña, le dices Flight Simulator y dices, vaya graficazo que tenía, ¿eh? Es que es una locura los gráficos, claro, que tiene ese juego, ¿eh? Hostia, pues yo ahora. A ver, yo quiero jugar y va a estar en el pad. Claro, por eso, yo lo podré. Va a estar guapo, Michael y yo, los dos mirando el avión, gracias. Hombre, yo siempre quise ser piloto. Hay algunos que querían ser controladora, ¿eh? Yo quería ser piloto. Ay, bueno. No dejes nunca de perseguir tus sueños, loco. Si tú quieres ser piloto, haz piloto. Mira, ahí tienes a Harrison Ford, él es piloto. Y se hostia. Y está... Como una rosa. Prácticamente inmusculado. Apunta esa frase, por favor. Inmusculado. Bueno, se presentó Psychonauts 2 y con eso también anunciaron que Tim Schafer, bueno, mejor dicho, que Double Fine también había sido comprada por Microsoft. Cling, cling. Clean Clean, eso. Que ha dicho que a esto de comprar estudios ha dicho Sony, bueno, a lo mejor también compramos algunos. A lo mejor algunos, ¿no? A lo mejor ahora empezamos también nosotros a comprar. Y más nombres así, Dragon Ball Z Kakarot, aquel Project Z que anunciaron hace unos meses, pero que no se sabía qué iba a ser, solo que iba a ser un juego de rol. Pues ya lo hemos visto. Y digo yo, o sea, es un juego de rol mundo abierto, que te va a contar toda la historia otra vez de Dragon Ball Z. Está buena. Ha tratado por culo. Porque digo yo, o sea. Ah, bueno, es verdad que GT es maravillosa. No, pero coño, un juego de rol, mundo abierto, viviendo aventuras. Ya lo que, a ver, siendo pequeño es lo suyo. Claro, el... A ver, que esto lo que sea, yo lo he hablado ya, yo lo siento, pero lo hablo en mi grupo, ya no sé con quién hablo. En algún momento se dijo que Dragon Ball Z es el juego de las tollinas, porque es todo hostias que vale, que te pilló con las hormonas ahí a tope, en plan de ¡madre mía! Y tú ibas muy a tope, como de rock. Sí, yo siempre voy a tope. Con Dragon Ball Z, sí, musculación sí, y Super Saiyans. Yo voy Z y doble Z, pero la bici. Un juego de mundo abierto. Lo suyo es la aventurita que era cuando era pequeño. Buscando la bola. Aquí, vamos a pescar aquí, no sé qué. Vámonos con una motillo, vámonos a un castillo, vámonos a un... Joder, tío, a mí así que ni te lo juro que... Y los enemigos locos. Que le tiro mi cartera con un lanzarroca, ¿sabes? Mi cartera, ¿sabes? No, es que a mí el juego este, por muy bien que esté y tal, pues no me llama nada. Igual que el Xenoverse, pues le tengo para Switch, de vez en cuando lo juego, pero tampoco... Y mira que el concepto no está mal, pero... Yo creo que para juegos de rol le sienta mejor el Dragon Ball clásico. También salió, mencionaron, mejor dicho, Gears of War 5, que sale en septiembre, pero no mostraron nada de que sí, mostraron juego in-game. Mostraron un vídeo muy loco de la, sí, la, pero, la, coño, la protagonista que hace el anuncio para pero nada in-game, sobre todo teniendo en cuenta que encima va a haber una beta ya. Lo más gracioso de todo es que el año pasado, cuando dijeron Gears of War 5, señores, es decir, mostraron bastante más que este año, que lo único que han hecho este año ha sido mostrar la fecha, y punto. Y luego este con el que Víctor ya voló. Pero por uno. Elden Ring. Pero por uno. Ya. Bueno, el otro me sobra totalmente. El nuevo juego de From Software, el de la gente de. De Dark Souls, Sekiro, etcétera. Que está. Iba a decir guionizado, pero bueno, más bien es como. Está de consultor. Han hablado con él. George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos. A mí me sobra un poquito ese. A mí. Los libros, es verdad. Gordo. En lugar de. Reminder, gordo, acaba los libros. En lugar de hablar con Miyamoto para hacer este tipo de cosas, no Miyazaki, que si no Miyazaki. No Miyazaki. Pero hay que decir, a ver, no nos mostraron nada, nos mostraron una CGI en plan muy loca, de un tío como forjando una espada, loquísimo todo. Es decir, que no mostraron nada y yo ya lo quiero reservar y quiero la edición mega, mega gorda, la quiero ya. Han dicho que es. Que es estas frases que son humo muchas veces, es la evolución lógica de Dark Souls, perdona, la evolución lógica de Dark Souls se llama Dark Souls 3, que es perfecto, es decir, mejor que Dark Souls 3. La evolución 3, lógica de Dark Souls es una caja de cuchillas. Y te vayas directamente en los brazos, ¿no? Ve directamente ya por el dolor. No, en serio, es decir, le tengo muchísimas ganas porque este tío, es decir, lo bueno que tiene este tío, que con una idea mega simple te puede hacer un juego loquísimo en cuanto a historia y trama, que tiene historia, aunque mucha gente no se la vea, los Souls y los Bloodborne tienen historia. Aunque mucha gente no se la vea. Pero este tío con cuatro cosillas te puede hacer auténticas maravillas. Y entonces, le tengo muchísimas ganas a Elden Ring. Y para mí es junto con Borderlands el otro gran juego de E3. Y bueno, también sacaron el Game Pass Ultimate, que ahora ya no solo ibas a tener Game Pass en tu consola, sino también en PC. Y puedes tener y puedes pagar las dos cosas a la vez, lo que es el Gold y dentro de poco vas a tener Game Pass hasta para ir al mundo. Pero el boom fue la mega oferta, que por un euro podías tener convertir tu Game Pass Game for Gold en el Game Pass Ultimate, independientemente de lo que tuvieras pagado. Entonces, claro, pues gente que teníamos, por ejemplo, ya pagado un año de Gold, o incluso si querías, podías comprar hasta 24 o 36 meses, creo que era, aumentabas el Gold hasta ese tiempo, pagabas luego un euro y resulta que tenías el Game Pass Ultimate, tanto para la Xbox como para. Todavía PC. Está, ¿eh? Sí, pues todavía fíjate. Cada vez que pongo la consola sale, cómpralo por un euro. Pues eso, que podías tenerlo por un euro durante 36 meses. Tres señazos ahí de Game Pass a tope. Yo creo que lo hemos hecho todos. Sí, bueno, yo lo que no he hecho ha sido volver. Yo ya tenía como 10 meses y podía haber comprado otros 12 más. Creo que me quedaban 4 y compré 12. Claro. Pero bueno, eso está guay. Y ya presentaron un poquito la nueva consola, Project Scarlet. La máquina de humo total. Sí. La mega máquina de humo de. Va a salir en Navidades del año que viene. Sí, sí. Pero. Troploflogs. Sí. 15 troploflogs de potencia. Cuatro veces más potente que Xbox One X. Procesador basado en la arquitectura Zen 2, RAM GDDR6, discos duros SSD y una gran ambición. Hay que a lograr 120 frames por segundo, resoluciones de 8K y el uso de ray tracing. Todo lo que estaba diciendo se estaba llenando de humo esta habitación. Sí, sí, un montón de humo. Como cada vez que se habla hasta de. Las 8, hasta 8K iba. O sea, hasta lograr 120 frames por segundo y 8K. No iban mal porque se puede hacer. O sea, todo lo que han dicho, vale. Que sí, y que seguramente Sony, cuando presenten la PlayStation 5, dirán que tenga, que tiene, va a llegar a 240 y va a tener a 16K megabasto. Y ninguna de las dos consolas va a conseguir mover tu juego 8K. Que ninguna de las dos. O sea, pero lo va a intentar. Pero lo va a sacar. Te va a mover Netflix en 8K. Lo vas a gozar, vas a ver. Lo va a desear muy fuerte. Y luego el Project X Cloud, que es el juego por streaming, que va a venir integrado ya con la consola. Claro, pero que sale, o sea, quiero decir, todos los que tengamos Xbox en general, la Xbox One, vamos a poder tener el X Cloud, porque al fin y al cabo es como el PS Now. Sí, lo que pasa es que poder jugar, yo sé, desde mi móvil al Sea of Thieves con vosotros ahí. ¿Qué pasa? Hasta que no llegue aquí un buen 5G tampoco va a tener. Claro. Dicho, y dijeron en plan de. Jugar al Sea of Thieves haciendo caca con vosotros. Creo que lo dijeron, ¿no? Que va a ser retrocompatible también con One y con 360, esta es Project Scorpio. Y con la original, la nueva. O sea, no va a decir que va a ser retrocompatible desde el principio. En Scarlet puedes poner cualquier juego de. Se supone. De la Xbox. Historia de Xbox. Eso es. Porque, claro. Pero está guay. Eso, que no es como la One de ahora que te los emulas, ¿sabes? Los tienes que pasar por un. Como con un emulador. Sí, por eso, van tardando tanto en salir juegos. Claro, eso. Esta va a ser poner. Tienen que adaptar, y yo creo, imagino que lo que para esto lo prepararán lo mismo, solo que al. No, esta en sí. Llevará ya el emulador interno. No, va a llevar, pues yo qué sé, como el hardware original, en plan que lo pueda. Sí, desde el principio. Claro. Y que lo mueva. Porque si puedes poner cualquiera. O emularlo por. Tengo un canal yo. Pone que por potencia va a poder. Tengo un canal yo de coger el Jesse Radio Future y meterlo en las Scarlett tú para jugar ahí. Y así directamente. A 4K y ¡vamos! O a 8K. Bueno, y ahora nos toca Nintendo. Yo tuve un Argan Boy de esa hace una vez y estaba muy bien para jugar al Tetris. Argan Boy. Claro. Sí. Bueno, un señor con pelo. Nintendo, pues en su línea, sacando el su Direct con un montón de novedades, algunas bastante chulas y sobre todo siendo muy presentistas, sin irse, salvo en alguna ocasión, a más allá de 2020. La mayoría de los juegos que anunciaron los vamos a ver antes de que acabe el año o en el primer trimestre. Hay uno que sí se va a ir a más allá de 2020. Hombre, pero por eso he dicho que casi siempre. Hay uno que se va a ir. Espera. Yo sé cuál está diciendo. Antes de que lleguemos, te voy a decir más o menos. Yo creo que en Navidades del 2020, ¿seguro? Seguro. Es un poco pronto, es aventurar, ¿eh? Seguro. No, yo creo que. ¿Por qué? ¿Tú crees que ya están tratando en él? Bueno, llevan tratando en él desde lo que se acabó el anterior, así que. Pero vamos a callarnos. No, bueno. O si queréis, lo decimos ya. Hombre, la secuela del Breath of the Wild 2, que fue el bombazo con el que cerraron el. Pero era un pequeño secreto a voces, sabíamos que en algún momento iba a estar. Estás tú que. Que vas a sacar algo de Breath of the Wild 2. No, en serio, ¿por qué no iban a sacar otros una segunda parte? Víctor, que aquí están mintiendo. Aquí no puedes decir que te lo esperabas porque no. Nadie se lo esperaba. Precisamente eso. De hecho, cuando lo vi al principio dije, hostia, parece que un nuevo DLC, dije, guapísimo. Hombre, no ibas nada mal encaminado porque era la idea principal. Ya, pero claro, yo al verlo dije, DLC, dije, voy a pagar otros 20 pavos, digo, y además. ¿Cuántos DLC has sacado ya? ¿Eh? Han sacado dos, ¿no? Sí, por 20 pavos los pagaba los dos, por eso te digo que iba a pagar otros 20 pavos. Porque según se iba acercando, digo, qué rico, digo, esto cuando sale. Y me dicen, ya, pero son de Wild 2 y fue como un plan de, hostia puta, ¿sabes? No es en plan de voy a jugarme. 3 horitas más al Zelda. No, me voy a jugar otras 250 horas, ¿eh? Voy a perder mi vida. Y de este además ya se habla que precisamente el personaje jugable podría ser. Como debe ser ya, de una puta vez. tantos años la leyenda de Zelda y llamando a llamando a Link Zelda, ya está bien. Bueno, cosa ahora se ha quedado la leyenda de Link. Claro, se llama la leyenda de Link. La leyenda de Link Breath of the Wild. Hostia, ha quedado con esto, esto va a ser así. Uno de julio de 2019. Bueno. ¿A las 7 y cuánto? Sí. Bueno, anunciaron nuevos personajes para el Super Smash Bros. Ultimate. Empezaron precisamente con los personajes del Dragon Quest. Sí, salió el último. Fue como en plan de. El último, que es como novedoso y es guay, porque lleva una espada guay también. Uh-huh. Uno que es el de los de la mitad, que era súper carismático, uh-huh. el 7 por ahí. Y el que estaba inspirado Fly, que sí. es el 3, que es el con el que se cayó de estadio. Sí. Eso estuvo muy chulo. Se vio también bastante gameplay de Luigi's Mansion 3, pero sin embargo, no hay fecha. Yo creo que la mejor fecha para sacar un juego así. Navidades. Halloween, pero tiene una pinta. Hay que decir que mostraron también, con plan sorpresa, estamos hablando de sorpresas, a Banjo y Kazooie. Sí, los personajes jugables en el Smash Bros. Sí, verdad. También para cerrar, casi para cerrar el directo. Que para mí, fíjate, una sorpresa agradable el haber metido a ese personaje. Sí, pero eso al final es pagar también el Season Pass este del. Ya. Para tener todos los personajes. El Link's Awakening, que también tenemos fecha 20 de septiembre. Vale, y aquí estamos lo que hemos dicho antes, porque estamos como locos intentando conseguir una edición. La edición esta es que hay. Es imposible. La edición esta que hay con la réplica de la Game Boy. Sí. Que salen y a los 3 minutos ya 5 especuladores la han comprado. Yo voy a ser fiel a mí mismo y me voy a comprar una de solo ediciones coleccionistas de mierda. Como tengo la del No Man's Sky, la del Dios de 1886, la del. Es decir, la caja de lata y gracias. La Infamous, ¿sabes? La caja de lata y gracias. Edición coleccionista mal. Esas son las mías. Es decir, las que están en la mitad, las de. La del. No, es que no se me olvidará jamás la del Dios de 1886, en plan de. Joder, el colgante es molado todo mazo. La abro ahí, qué guapo está. Veo el corazón y digo. Me han metido un cacho de metal sin forma. Esto me parece un corazón, ¿sabes? No, plan de, a partir de ahora. ¿Se ha fundido esto, Jerry? Pues venga, pues. Un martillazo, cadena y venga, para ahí siempre necesita. Bueno, se presentó Trials of Mana para principios de 2020 y el Collection of Mana, que ya está disponible, la colección con todos los. La saga Secret of Mana. La saga Mana. Está la de. Ya, sentado en el puerto de San Juan. El puerto, sí. Eso es el puerto de San Juan. Las buenas están. Yo lo llevo, mi amor. Otra de las grandes sorpresas es The Witcher 3, que no tiene fecha, que va a salir antes de que acabe el año en principio y que viene con todos los DLCs. Sí, viene con la edición guapa de la Gold Edition. Y claro. Bueno. A ver, menos con la figura. Viene con todo, menos con resolución. Bueno, está bien. Y sin la figura mal de Gerard de Biblia. También salió. Es mola que salga la Switch porque sí, porque si es una Switch y. No, el. Puedo jugar más juegos. No, y por lo que se ha empezado a ver, algunos vídeos, es verdad que hay veces que la resolución falla, pero luego. Fíjate que puede decirme. Puede estar chulo, puede estar. Puede decirme, Bloodstained, últimamente. Hay gente que dice que le va mal y se crasea. ¿Te acuerdas lo que te dije? Sí. Ah, pues a mí no se me ha craseado ninguna vez y voy bien ayer. Están trabajando para. Los de Bloodstained están trabajando. Me acordé en un parche gordo. Me acordé de ti muy fuerte. Sí. Yo. Muy fuerte. Yo también me acuerdo de ti cada vez que veo. Fallo en el Bloodstained, no sé qué. Me acuerdo de Víctor que se lo ha comprado. Yo he visto la resolución de Xbox y de Switch y se plan. Sí, compro en Play 4. Y ya no lo que ha sacado Digital Foundry. No, pero a ver, yo juego siempre en formato tal, entonces como que me molesta. A mí personalmente me da igual, ese tema me da igual. O sea, yo el Bloodstained lo voy a jugar en Switch, pero ya sabiendo que está la cosa como está, me voy a esperar unos mesecitos a que sea el juego estable. Es salirlo de la 3, pero qué maravilla de juego. Si os gustan los Castlevania. Kickstarter bien, ojo. Sí, un Kickstarter bien. Si os gusta, os gustan los Castlevania, sobre todo en la época de Karagi buena, del Symphony of the Night hacia adelante, es un juego que deberíais tener porque es una pasada de juego. De todos modos, el Bloodstained lo voy a terminar dejando que pase el tiempo, no solo también porque lo mejoren, sino porque el 27 de julio sale el juego que a mí me va a tener absorbido todo lo que queda de verano, que es el Fire Emblem Three Houses. No, te has equivocado, has dicho Three Houses, es Harry Potter. Uno lo llama Harry Potter, otros lo llaman Persona. Sí, pero joder, es que tiene una pinta increíble. Es que a mí lo es que entiendo que es una saga mega maravillosa y super tal, pero es que lo de los cuadraditos a mí me pasa bien. Si no os gusta la estrategia por turnos así táctica de como los Final Fantasy Tactics, ¿tú los has jugado de rock? Los Final Fantasy Tactics. No, ya me hubiera gustado. pero no tengo tiempo en, con eso del fitness. Pues eso, si no, si no gustan. Yo lo he intentado, yo he intentado jugar al Rainbow Moon y todo esto. He intentado jugar a juegos de estos de cuadros y no puedo, tío. A los Final Fantasy y tal, no me lo puedo. Pues si no me pongo los juegos de cuadros. Entiendo que es un juego maravilloso. Lo peor de todo es que Fire Emblem es un juego que a mí me pasa como a Yoyo, que me encantaría jugarlo porque tiene que tener una historia espectacular. Este se ve bonito, lo de las tres casas tiene pinta de molar, pero es que veo cómo se juega y digo. Puedes pescar, puedes cocinar. ¿Sabes para mí cuál es el mejor Fire Emblem que se ha hecho? ¿El mejor Fire Emblem? El Musu, el Warrior. El Warrior. Qué maravilla de juego, que me lo pasé teta jugando ese juego. Y uno, otro que anunciaron, la tercera parte del No More Heroes, que este se va a 2020. Todo el mundo dice que esta es una saga también, que está muy bien, pero yo no juego a ninguno. Yo no juego al. La conozco, es, que es muy loca, es de Platinum, si no recuerdo mal. De la gente de. No, no, es de Suda. Suda 50. O sea, de Grasshopper. Grasshopper. Sí. De Grasshopper tiene un juegazo que es el Chain, el Lollipop Chainsaw, que es una maravilla de juego, es decir. Otra cosa muy loco esa mierda. Sí. Daemon X Machina, que después de haber escuchado a todo el mundo tras la beta que hicieron, pues la beta chunga. La beta chunga. Que mejorar, bueno, no sé, si pides. Pues sale el día 13 de septiembre. El Daemon X Machina este es un juego que hay que jugar como el Mirto Alon, con los ¿sabes? Con el sí. Los mandos estos de con los Hogwarts, estos los Hogwarts. Que parece que va a ser un robot dentro, joder, tiene que ser la polla. La verdad. El que está esperando Víctor hasta el Chain 30 de agosto. Le estoy esperando muy fuerte este juego. No solamente. No, es que lo tiene todo para que a mí este juego lo flipe con él. Y solamente es la gente. Ahora sí, la gente de Platinum Games. Y con todos los diseños por Masakazu Katsura, que es mi manga favorito. Anime hardcore y gente de ex de Capcom. Claro, hombre. Masakazu Katsura, claro. Lo que pasa es que entonces, en lugar de Astral Chain. Se podría llamar Astral Chain. Sí, pues es el mejor dibujante de culos de toda la historia. De toda la historia del cómic, el que mejor ha dibujado un culo ha sido Masakazu Katsura. Eso es espectacular. Bueno, pero ¿ha dibujado el culo de The Rock? No. ¿Pero si The Rock la ha dibujado? Es el. No. Así que es el que mejor dibuja un culo, pero no ha dibujado el mejor culo. Tíreselo, a lo mejor. Eso es el culo de América. Y por cierto, que ha dicho. Yo solo he oído en una peli. Ah, no, se me ha ocurrido a mí. ¿Seguro? Sí. Ha confirmado tanto Platinum como Nintendo, como el propio Katsura, han dicho que, bueno, si esto vende, pues a lo mejor puede que sea una trilogía que estábamos planteando desde hace tiempo. Y yo pensé, desde hace tiempo, ¿no, cabrones? Ahora desde hace tiempo. Y el otro juego que está esperando todo el mundo Nintendo es el Animal Crossing New Horizons, que este se va a marzo de 2020 y ahí pues me pasa. Ah, ese es el de los animales que son vecinos. Sí, que sí, es muy gracioso. Es el juego en el cual eres el alcalde y te mandan, pues, ¿me puedes recoger el correo, señor alcalde? Qué gracioso. A mí lo que me pasa con este juego es que yo ahora cojo, si pongo el. Se me da miedo poner el Animal Crossing de consola, que llevo como año y medio sin probarlo, sin tocarlo, y me da miedo encenderlo y a ver, y que me echen la bronca, porque decir que mira cómo tienes el pueblo, que no estás aquí. Hostia, pero con este juego, el Animal Crossing, hay unas locuras en plan de personas de 60 y 70 años que no han apagado nunca la consola y que llevan jugando todos los días desde que le regalaron la consola y el juego. Es decir, en plan de que el juego este, no sé. Tiene muchísima, muchísima fama, sí, y sí, es sí. Llevar tu pueblo y hacerte amigo del oso caponata. Es un juego más para relajarte haciendo cositas y no. Y vamos a ver, Víctor, ¿cuántas copias venden los Sin Cities? Ya. ¿Cuánta gente hay enganchada al Sin City? Que están súper. O al Cities, me da igual, o sea, que es lo mismo. Están súper cabreados porque lo van a poner gratis, al parecer el Sin City lo han regalado y todos los que se gastaron. Toda la pasta en las expansiones han dicho, ¿oh, cómo? ¿Sí? Sí. Qué bien. Qué alegría. Yo creo que lo pusieron durante el E3. Yo no lo he pagado, así que a mí me parece muy bien. Alcalde Pérez. Hombre, a mí lo que me molaría mucho, a mí los Sin City me molan. Lo que pasa es que Animal Crossing no tiene nada que ver con Sin City, más allá de que... Pero... O sea, también está ese tema de gestión, o sea, sí. También no tiene, sí, pero no tanto gestión tal. Dices, bueno, pues me voy a dar una vuelta y voy a plantar un arbolito aquí, o voy a plantar un pino, sí, yo. Sí, claro, ¿A quién no le pasa? Voy a coger algunas manzanas y voy a irlas a vender al mercado. A ver, porque, la señora Caponata, claro, me tiene que realmente decir. Animal Crossing en sí no tiene un argumento. Salvo uno, como muchos, es que tú para construir tu casa y mejorarla vas pidiendo hipotecas a Tom Nook, que es el mapache usurero. Y claro, que hay una, necesitas ganar pasta para pagarle. Dices tú que no hay historia, pero esto ya meterlo en otro tema y en otro podcast. Es decir, Hay una leyenda urbana negrísima sobre que Animal Crossing va a secuestrar niños. De que la trama de Animal Crossing es que son niños secuestrados para trabajar, para hacerles trabajar en fin, trabajo forzado. Bueno, Víctor, para decir guarradas, mejor te callas. ¿Quieres decir algo más del E3 o podemos ir ya a hablar de mí? Que para eso era este programa, ¿no? Bueno, yo no vi la conferencia, pero seguro que yo no puedo contar cosas de la de Square. Pues de la de Square dos cosas. Una que ya la conocimos por el State of Play, pero que en la que vimos más y que yo creo que... Yo sé, a mí, por ejemplo, me moló y yo soy... ¡Qué guapa! Un fans. ¡Qué guapa, de, ¿no? Del original, ¿no? De Final Fantasy VII. Hombre, guapa. Quiero decir... ¡Eres fancito! No, que a Eris, que el chiste, venga, acordaros de darle siempre los puntos a ella. Sí. ¿Vale? Y las mejores armas a ella siempre. Todo a ella. Que lo guarde todo, las materias buenas a ella. Sale muy guapa y me voy a casar con ella, claro. Lo que pasa es que es un juego que es un poco como Fallen Order, que también es como envuelto en una gran polémica, o no polémica, sino que tampoco dicen mucho, porque sabemos que el juego va a ser episódico, pero no han dicho cuántos episodios va a durar. Este han dicho que el primero gratis. Mira, que volvemos a lo de siempre. ¿Cómo se va a meter tonto tiempo aquí? Solo va a ser Midgar y dos Blu-ray. Bueno, pues dos Blu-ray puede ser porque tiene unas texturas gordas. Amigos, ¿no? Segundo lo que está diciendo, que el juego va a ser dos Blu-rays. Claro. Este primer capítulo, este capítulo 1, van a ser dos Blu-ray. Uno son las texturas y el otro es el juego. Y vale. la otra es que al parecer han salido ya dos ediciones coleccionistas para Play, y en una de ellas hay materias e invocaciones que serán exclusivas solamente si pagas esa edición coleccionista. Pues es una mierda. Y entonces ya está la gente diciendo, o sea que tenemos que reservar la edición esta si queremos tener, no sé qué materias son, ni qué materias ni qué invocaciones. Para tener Caballeros de la Mesa Redonda tenemos que pasar por caja. Hombre, ha dicho, a ver, pasas por caja y al año te la desbloquean y llegas en un DLC o llegas en... Es que Square, es que han dicho cosa bien. Todo lo que han preguntado de este de, pero luego lo pondré gratis no gratis, y luego Square hizo una encuesta y dijo, ¿hasta cuánto me vais a pagar? Efectivamente, han dicho, la gente de Square ha dicho, estas invocaciones son exclusivas de esta edición. Es decir, si es de Play 4 y este tipo de colección, es la única que va a tener esas invocaciones y esas materias. Entonces la gente está súper china. Calculando y haciéndolo. Todos vemos en el horizonte un The Final Fantasy VII Remake Complete Edition con los 15 Blu-rays, con absolutamente todo. Y será la que pasemos por caja. Seguramente. Y el otro tocho que anunciaron, el de Avengers. Avengers mal. No, hombre, quiero decir, no tienen la cara de los actores, obviamente. Que las caras en líneas generales no son malas, pero son mejorables. Sí, de hecho ya han dicho que lo van a mejorar, se han hecho un Sonic. Ese es el rollo, claro. En plan de explotación laboral mal, pero caras es regular. Entonces, ha habido ahí algo que han dicho, pues a lo mejor nos ponemos a hacerlas otra vez. Y no mostraron nada de juego, simplemente de sí, la salieron como unas animaciones que yo vi, pero es, no sé, muy... Yo cuando lo vi salía corriendo con la vida negra y me pareció más un Burnout de los coches. De los Avengers, sí, es en plan, porque se cambiaba con Hulk y Hulk daba dos hostias y salía un coche volando ahí. ¿Sabes? La gente que fue allí al E3 sí que lo ha podido probar y están diciendo un poco, bueno, pues a ver qué tal. Pues porque, esto, pues aquí estamos. Porque claro, tal y como lo presentaron, en lo que pudieron jugar era como una cosa muy cerrada, unos combates y tal. Pero dicen que el juego se va a expandir, que es una aventura cooperativa y en constante crecimiento. Entonces, pues no, y que va a ser un juego por servicio, pero de... Fíjate lo que llaman ahora juego por servicio. Yo te voy a ir vendiendo todas las armaduras del Iron Man. Tres o cuatro trajes de Thor, otros tantos de esto, a Hulk, que le puedes poner rojo o gris y con los pantalones de otro color. Y como te lo voy a ir sacando de a poco para que te gastes los dineros, es un juego por servicio. No, lo eres. Gracias, hombre. ¿Dónde estabais todo este tiempo? Y yo, por mencionar algo más, Devolver Digital. Sí. Sacaron su propio vídeo riéndose precisamente de toda esta moda de los direct y tal. Presentaron muy poquitos juegos, pero yo destacaría tres. Primero, uno que le va a encantar a The Rock, que es el Fall Guys. que es una especie de... Rock ha puesto una cara un poco rara. Sí, es... ¿Tú sabes lo que es un Battle Royale de Rock? Sí, claro. He participado en muchos. Claro. Pues imagínate un Battle Royale, pero en lugar de matar gente, como en el Fortnite o en el Players... O en la WWE. Muchas W se han metido ahí, me da la sensación, ¿no? Pues todas las que hagan falta. Las que hagan falta. Es que ahí es donde matan gente. Vale, en la compás W. Pues sí. Es uno, pero con muñecos cookies que parecen como de gominola y en lugar de matarse son un montón de pruebas rollo humor amarillo. Sí, qué gracioso. Yo me lo voy a comprar. O sea, Luca lo vio y dijo papá y dije vale, lo compré. ¡Papá! Sí, hijo, sí. Es de los que se ríen con YouTube mucho. Luego, el Carrion, que este me ha fascinado. Imaginaros poneros en... O sea, un juego como basado en la peli de La Cosa, ¿vale? Solo que tú eres el bicho. Y rollo pixel art, que vas consiguiendo habilidades y vas comiéndote a los humanos y todo súper divertido. Y luego el My Friend Pedro, que este ya ha salido. Ah, yo ya le tengo y también es una gozada. Es este juego. ¿Lo sabes ya jugar? Sí, ya. Pero esto es un juego de hacer, pues nada, de liarse a tiros, pero con unas físicas muy especiales. Muy especiales, utilizando un tiempo bala, haciendo muchas piruetas y tal, que te van dando puntos. Tengo un vídeo por ahí, a ver si lo subo a Twitter, que coge, le pega una patada a una sartén y disparas a la sartén y claro, rebotan las balas y matan a la piña de la habitación. Y además todo lo haces porque te habla un plátano. Que se llama Pedro. Y esto amigo Pedro. A mí de pequeño también me hablaba un plátano que me decía que hacía cosas. Fitness, pero luego dejé de verle. Sí. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Que hicieses fitness? Que hiciera mucho ejercicio. Mira, muchas veces. Bueno, pues yo por mi parte ya he terminado lo del E3, ¿eh? Pues ya está. Pues muy, muy rico el E3 hasta el año que viene. Ya. Pues. Pues ¿qué? Pincha el primer corte. A ver, pues pero lo tienes que decir. A ver, tú tienes que darle un poco de continuidad, de rock. Tú no eres el pincha disco, yo soy el presentador. Pero si tú no me lo dices... Ah, tira. La Roca se ha convertido en una atracción. ¿Por qué no cortamos el rollo, eh? Usted conoce La Roca, se fugó de allí. Sí, señor. Y con éxito. Ya. Espera. ¿Qué mierda es esta, Waz? ¿Qué coño de película es esta, Waz? Pues es La Roca. Hemos pensado que molaría hablar de ella porque lleva tu nombre. No. De esta mierda de película no quiero saber nada. Que tengo un trauma, Waz. Pero, ¿por qué? Si es muy buena. Porque es basura infecta. Publicidad engañosa. ¿Tú sabes lo que es ir al cine? A ver, La Roca. Esperando que es una película basada en tu vida, ¿eh? Y encontrarte en con una vida. Mierda con el vejestorio ese de Sean Connery y el puto loco el Nicolas Cage. Y ni rastro de La Roca de verdad. Son una mierda de cárcel. Pues nosotros pensábamos que te iba a gustar. No. No se te paga para pensar. Se te paga para hacer lo que se te mande. Ahora te pones a buscar una peli mía, ¿eh? ¿Verdad? Y que sea buena, ¿eh? Hostia, pues... Así que puedes elegir cualquiera. Y eso sí que va a ser un poco más difícil. Que cierre la puta boca, que te destruyo, ¿eh? Que te radico. Que te toca ahora, vamos. Pues toca lo mío. Venga. Mi cosa. Lo mío, egocéntrico de mierda. Querrás decir la sección que te toca hacer a ti, ¿eh? Esto no es un vehículo para tu lucimiento, ¿eh? ¿Y qué hace? Venga, que no empieza. Venga. A ver, si tú tienes tu sintonía, yo también tengo la mía. Pues que suene la puta sintonía. No puedo trabajar con semejante grado de inutilidad. Hostias. Hostias. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Hemos sido engañados. El cine a veces os engaña, porque el cine es ilusión, es fantasía. A veces, las mentes débiles les puede confundir y no saber lo que es real, qué es ficción, si esa tía del bar era un tío o no. Pero uno se levanta con el culo dolorido un día y con unos billetes sobre la almohada. Y oye, no sabe cómo sentirse. Uno no sabe, pero Víctor sí. Dice que él sí que sabe. Y por eso tiene esta sección donde nos cuenta las mentiras del celuloide. Venga, dale ahí. Un minuto de gloria, perra. Algo que empiece con esto. Que no diga la verdad. Pero que está engañando. Tú dale, sí. A ver. Teniendo aquí como tenemos a este gran personaje como es The Rock, Podía hablar de Pain and Gain, que tal vez estaba... No, no te centres en mí. Que estaba basada en hechos reales, pero Pain and Gain me la voy a guardar para un emocido especial. Así que voy a hablar de otra película en la que sale The Rock, Dwayne Johnson, que es El Rey Escorpión. Seguramente yo no te contaría ninguna mentira, sería del resto. Bueno, pues, no sé si recordáis, El Rey Escorpión es un spin-off de aquellas películas de la momia. No sé si podréis olvidarla. Pero bueno, continúa, si no te creo interrumpir. Pues eso, la película, el personaje del Rey Escorpión salía en aquella película de la momia, en la segunda parte, era el malo de la segunda parte. Has hecho de malo, de Rocky, viste de malo en aquella película. Era, es que a veces hay que ser bueno siendo malo. Tu primer personaje en el cine, en serio, fue haciendo de malo. Tan malo no sería, algo me harían. Por eso. De hecho, lo que te hicieron se cuenta precisamente en esta película, en El Rey Escorpión, que te cuentan como el guerrero mercenario Mathayus se convierte en es uno de los grandes héroes de la antigüedad y como derrota a un malvado tirano. Si recuerdo, El Rey Escorpión iba de esto. Sí, sí, iba de eso. Yo, de hecho, la he visto recientemente. Y iba de eso totalmente. Y buf, buf. Pero buf, pues porque no has visto la 2 o la 4. No, no he querido. Porque no deberías verla. No, pero no sales tú. Entonces, no hay chispas. Las puedes prender fuego. Pues, a ver, muchos me diréis. Mucho de cuando escuchéis los datos que voy a decir que es tan mal en El Rey Escorpión, podéis pensar que me estoy poniendo muy miquistiquis en el sentido de... ¿Miquistiquis? Sí, se dice miquistiquis, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido de que a ver, son detallitos que a lo mejor tal, porque esto es una película, entre comillas, de acción para pasarlo bien y no hay que ser tan específico. Pero es que el problema es que la película no nos está contando las aventuras del príncipe Mathayus de Wakanda, o de Servanda. No estamos hablando de un personaje mítico y legendario. No estamos hablando de nada de fantasía, sino que desde el minuto uno la película ya te dice que estamos en Egipto y que estamos en la época pre-faraones y todo este tipo de historias, ¿verdad, Michael? Sí. Es decir, que ya desde el principio de la película te están diciendo que esto es una película histórica, entre comillas. Sí, eso en La Momia, porque en la peli del Rey Escorpión dicen, no hace mucho tiempo, antes de las pirámides. Y dices, ¿cómo? Mucho, mucho antes. Hay que decir que... voy a poner un poco en contexto lección de historia de lo que era el Rey Escorpión. Hace bastantes años, como unos 50, 60 años, apareció una vasija en la cual se veía una figura supuestamente de Horus, pero que el estandarte de Horus estaba como cambiado y tenía forma de un escorpión. Los investigadores alemanes que encontraron aquella vasija, la dataron en su momento del año 1300, 1100 antes de Cristo. ¿Antes de las pirámides? No. Porque lo que te cuentan es que este Rey Escorpión sería el nexo de los antiguos faraones con los faraones más conocidos por el gran público. Hay que decir que hay que decir que mucha gente piensa que Cleopatra vivió en la época de las pirámides, por ejemplo, y es totalmente ajeno. Es decir, todo el tema de las pirámides es muchísimos siglos antes de todo el tema de Cleopatra, los griegos, es que los egipcios llevaban viviendo en aquella época 7000 años. Es decir, llevaban viviendo muchísimo antes de que existieran todos estos pueblos que son más cercanos a nosotros. ¿Pero dónde están los alienígenas aquí? No hay alienígenas. Vale. Simplemente apareció esa vasija, encontraron a este tío que era, suponieron que era un faraón. Lo llamaron el Rey Escorpión por la pose que tenía en la vasija, de vestido con ropajes reales. El estandarte era un escorpión. Le llamaron estos investigadores decidieron ponerlo, estos arqueólogos decidieron meterlo dentro de las líneas reales, como nexo entre los antiguos emperadores, los antiguos faraones y los nuevos faraones. ¿Qué pasa? Que años después... se ha ido investigando, y aunque hay gente que le da fiabilidad a esto, al hecho de que sí, que el Rey Escorpión existió y era el nexo, mucha gente puede llegar a pensar que esto era una representación teatral o una imaginación, o simplemente querer reírse de Horus. No sabemos lo que era verdaderamente. Entonces, están como estas dos vertientes, como que el Rey Escorpión de verdaderamente existió y era ese faraón intermedio, o pues claro que aquella... Dios, que aquella... Viste, tonto. La idea, la cosa es que es como si dentro de 5000 años en la Tierra encuentran una figura del que un cómic del Capitán América o una imagen del Capitán América y piensan que el Capitán América era uno de los últimos reyes de Europa, por decirlo de alguna manera. Pues algo parecido es con lo que ocurre con este Rey Escorpión, que esta vasija puede representar una figura real, como puede representar un personaje mítico de alguna leyenda ya perdida y olvidada. Bueno, vamos ya con los fallos. Vuelvo a repetir que pueden ser fallos un poquito miquistiquis, pero están ahí. Al comienzo de la película, Mathayus va a rescatar a su hermano, ¿vale? Que no le dicen dónde está. A juzgar por este hecho, las personas que han capturado a su hermano son todas caucásicas. Sí. ¿Vale? Y el país más cercano a esa región, a la región de Mesopotamia, sería Armenia. Es decir, que si estamos en Egipto y estamos en la parte de Armenia, Mathayus debería venir de la parte de Irán. La parte de Irán, la parte de Turquía. A lo mejor entonces, como que ir calvo y volver con pelo. Entonces, a lo mejor vino dando un rodeo. Claro, entonces es como dar muchísima vuelta cuando supuestamente tienes que venir desde Egipto, desde donde está el río Escorpión, de donde no se mueve, tienes que dar como mucha vuelta para llegar ahí. Antes no había GPS. Claro. También hay un momento en el que cuando está luchando contra los bárbaros se le ve que monta una especie como de polea y sube con una especie como de polea para poder pelearse contra... Bueno, es que no se sabe exactamente cuándo se crean las poleas, pero se creen que el inventor de las poleas fue Arquímedes, el gran físico griego. Estamos hablando ya de griegos y estamos hablando del siglo 280-240 antes de Cristo. Y esto supuestamente está transcurriendo muchísimos años antes en el... Es decir, muchísimos años antes. Estamos hablando de la construcción de las pirámides y las poleas se inventaron, pues eso. Si nos ponemos así, se inventaron las poleas como 2200 años después. Entonces, escribirse una polea ya en esa parte como que quedaba un poquito raro. ¿Qué más? Cuando el líder bárbaro anuncia que su gente ha derrotado a babilonios, mesopotámicos, asirios, sumerios, micénicos, está hablando de todo de la vertiente de Mesopotamia, aparte del Tigris, de la parte de la zona del Tigris y el Éufrates, donde supuestamente crearon las primeras civilizaciones, y son todo civilizaciones que nunca coincidieron con los egipcios, porque son muy posteriores. Es más, dice también que mató a mesopotámicos. Decir que matas mesopotámicos es como decir que he matado españoles, franceses, alemanes, europeos. Es decir, es como una enorme incongruencia. ¿Qué más? Este líder bárbaro anuncia que las personas que mataron, es decir, que como las mataron con un arma que es como con dos palos, con dos cuchillas retráctiles. Vale. Los mecanismos de, en plan, de este tipo de navajas, era imposible conocerlos para la Edad de Bronce, porque son de épocas bastante más... Se inventó en Albacete. No sé si se inventó en Albacete, posiblemente, pero que son de época bastante... Aunque una persona de la Edad de Bronce no habría tenido el interés para crear ya cuchillas retráctiles como la de las navajas. La película, como digo, se transcurre en la Edad de Bronce, pero se habla de que hay armas hechas de acero, de hierro, es decir, de cosas que la Edad de Hierro propiamente dicha es por el año 1800 antes de Cristo, es decir, que esta gente ya tenía armas de hierro 1200 años antes de que oficialmente se descubriese el hierro. Es como que la película está todo tremendamente adelantado. Bueno, si hasta la banda sonora tiene guitarra. Pues, es tremendamente avanzado porque incluso se habla de Pompeya. Es decir, estamos en Pompeya, que fue destruida por el Vesubio en el año 79 después de Cristo. Es decir, estamos hablando ya de después de Cristo. Es decir, es un montón de cosas de querer... De querer dar muchísimos acontecimientos, muchas cosas dentro de tu película. Que tu película está mal, The Rock. Tu película mal. Yo lo hice bien. Tú sí, pero a ti, tú cuando leíste el guión no te diste cuenta de estas cosas. Hombre, pues claro, pero yo no quería molestar. No. Mathayus utiliza una catapulta para escapar de los guardias. Vale, pues la catapulta supuestamente se inventó en el año 399 antes de Cristo en Siracusa, en Italia. Por eso digo que es como que toda la película tiene cosas tremendamente adelantadas. Aparecen nombres como Pilos, como Casandra, como Menón, como el propio Mathayus, que son todos nombres griegos. Y es que los griegos en la época del Rey Escorpión, o incluso en la época que te cuenta la película, no había griegos como tal. Es decir, había personas viviendo en Grecia, pero no estaban los griegos de los griegos del Assassin's Creed Odyssey, por decirlo de alguna manera. Es que la película es como que todo está avanzado, como que han querido meter cosas. Lo podemos entender, para hacerla emocionante, porque si no, ¿cómo huir con una catapulta mola? Esto es como cuando en aquella peli de Tom Cruise y Cameron Díaz corren los Sanfermines en Sevilla. Sí, algo parecido. Como que te la han contado, no te la han contado bien, y lo has querido meter. O en Misión Imposible, cuando... ¡Qué manera más rara de... venerar a los santos! ¡Quemándolos! Las fallas de la Semana que Santa. Que mezclan la falla con la Semana Santa. Magnífico. Buenísimo. Y lo dice Sir Anthony Hopkins con todos sus huevazos. Uno de las grandes, uno de los grandes momentos de la película es el momento todo explota, ¿verdad, Mike? Claro. Porque toda buena película de acción tiene que terminar con una explosión. Es porque a los americanos les encanta que exploten cosas, y cuando no explotan cosas sienten que la peli pierde cosas. Vale, pues el polvo mágico que lo conoce este personaje Minos, este que es el que conoce la fórmula, pues se tuvo no solamente que ir a China, sino que tuvo que ir a una máquina del tiempo hasta la China del siglo IX, que es cuando están los primeros registros de que se empieza a utilizar pólvora. Bueno, hay chinos en esta peli. Bueno, y en la 4 hay ninjas, que ya es maravilloso. Ninjas en Egipto, que es maravilloso. Salen varios chinos y uno de ellos es Al Leong, el chino que muere. Qué bueno. Se llama Al Leong. Al Leong. Al Leong. Al Leong. Al Leong. Así que es eso, es decir, muchas, por ejemplo, de repente se ve que están comerciando con lapislázuli, cuando el lapislázuli, ese tipo de piedra, no se empieza a utilizar en joyería hasta el año 1100 después de Cristo, es decir. Por eso digo, es decir, que de Rock, la película, yo cuando la vimos en el cine, salimos, ah, qué bien, nos lo hemos pasado muy bien, la peli aventura, cómo mola la película. Todo eso es lo que cuenta. Y este tipo de cosas, bueno, pues, como que no lo ves. Pero es que los errores históricos, y tiene muchísimos más, yo en lo que he estado buscando, bueno, fallos de este tipo de cosas que están súper adelantadas en el tiempo, es decir, si hubiesen metido ametralladoras, era lo que les faltaba, haber metido pistolas. Pero ya, por favor. Ya. Sí, por mi parte ya, sí, ¿qué más quieres? La película. ¿Quieres que te cuente otro dato de...? ¿Entonces de seguridad? Mira, ¿a ti qué te pasa en la cabeza? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Por qué crees que quiero ver eso? Estoy trabajando en una aplicación de sexting. Vale, se parece a Instagram, pero sin filtros. Hace que tu polla parezca enorme, unos 15 centímetros más grande. Es increíble. La llamo Megachorras. Ingenioso, ¿verdad? Mira... Este paseíto que acabamos de dar, me gustaría borrarlo de mi cabeza. ¿Por qué estás tan borde esta mañana, eh? Oh, es porque han ascendido a Ethan, ¿no? Difícil Watts para elegir una película invitada, porque claro, tiene que ser una película de The Rock, ¿eh? En la que salga yo, no una puta cárcel. Y yo, claro, tengo una filmografía exquisita con unos papeles muy bien elegidos. ¿De cuál lo vas a hablar, Guacito? Pues voy a hablar de Un espía y medio. Muy bien. Que es una película de... Obviamente aquí yo era el espía y el medio el otro. Efectivamente. ¿Y quién era el otro? Kevin Hart. ¿Cómo no? A ver, tiene que buscarse buenos compañeros de película, ¿no? De Rock. Sobre todo que sean serviciales. A mí me gustan serviciales. Que no ocupen pantalla también, ¿no? A ser posible. Sí, chiquitillos, porque me gusta resaltar. Que es una película dirigida por Rawson Marshall Zarber. ¡Ostras! Ah, que wow. Sí. Muy buen chaval, muy buen chaval. Sí, muy buen chaval, pero que hecho, la verdad es que no ha hecho... No es terrorista, no es terrorista. Yo he estado con él y no es terrorista. Y lo más destacable que ha hecho es la famosa o no, Dodgeball, cuestión de pelota. ¡Hombre! Bonito, maravilloso, amigo. Junto a otro de, a uno de los guionistas, que es David Stassen. Stassen. Estás empanado. Sí. Eso ya me lo haría si se llama así. Sí, porque es que además es eso. Han hecho dos películas. Que sea así conocido y famoso, han hecho dos películas: Dodgeball y esta. Right. Tienes una Wikipedia que da, o sea, una IMDb que da gustito. Es de no, muy limpia. Muy limpia. Muy sí, organizada, sí, sí, muy sí, colorada. Sí. Tienen los dos títulos, primero el que hicieron antes y luego el que hicieron después. Es. Y como ya sabemos, está interpretada por aquí nuestro amigo The Rock. Un placer, un placer. Como ya hemos dicho, como ya ha dicho también Kevin Hart. Y entre otros Aaron Paul. Oh. A quien conocemos de Breaking Bad. No, ese. Ah, ese, sí, Jesse. De Breaking Bad. Se fumado de Breaking Bad. El otro, el otro de Breaking Bad. El que sale en Need for Speed, joder. También. ¿Vimos Need for Speed? Sí, José, la descargamos. Ni me acuerdo. Fíjate si era maravillosa y ni me acuerdo. Pues era así de mala. Pero bueno, pero salía Michael Keaton. Pero no pagamos por ella, ¿no? No, no lo pregunto. No pagar. Es decir, yo pregunto porque hemos visto últimamente también. Pero. Y también se puede destacar el papel de Amy Ryan, a quien conocemos de The Wire. Ah, claro, joder. Ah, el otro, el Michael, el blanco de The Wire. No, es la rubia de The Wire. Ah, la rubia de The Wire. La rubia blanca de The Wire. Y bueno, y como siempre, los detallitos graciosos, comentábamos antes la diferencia de tamaño. Nuestro querido The Rock solo es unos 30 centímetros y aproximadamente 40. ¿Cómo que solo? 45-50 kilos más grande que Kevin Hart. Asombrosos 30 centímetros. O sea, Kevin Hart se puede esconder detrás de The Rock sin ningún problema, que no sé. O dentro de la riñonera que lleva The Rock durante toda la película. ¿Que lleva una riñonera durante la película? Sí. Hostias. Para llevar el dinero y la llave de la camarina, cual... al final lo metieron en la peli. Es un pequeño, una pequeña, una referencia a un meme que estuvo circulando durante un tiempo de, con una imagen de Rocky a los años 80, o sea, a los años 90, perdón. Con una riñonera. Con, sí, con un jersey, con una camiseta, un jersey de cuello vuelto, de cuello alto. Con una la cadena de oro. La cadena de oro por fuera del jersey. Claro. Y su pedazo riñonera. No quiero reírme porque me va a pegar, pero... Okay. No, no, es como la última noche vieja de Cristiano Ronaldo. Era la moda en aquella época. Sí, sí, no lo digo yo. Bueno, joder, tenéis aquí al protagonista. Una riñonera de Rock. Una riñonera para poder llevar las llaves del camarino y el dinero para la merienda. Que ya lo he dicho dos veces. Un cuello vuelto. Una cadena. Sí. La cadena, los oros ahí a la vista, que se vean bien. Y comentar que en la película, ahí estamos, la reacción de Víctor al ver la foto. Sí, ya sabía qué foto era. Yo había visto esto. No había visto, no visto esa foto, por Dios. Joder, pues está, vamos, anda que no... Has mejorado mucho, The Rock, ¿vale? Siempre a tope, siempre arriba. Siempre mejora. The Rock solo mejora. Yo solo voy hacia adelante. Contarles. Desenvejezco. Desenvejezco. Es el Benjamin Button, de verdad. El real. No, solo en mí. Pobrecito. Comentar que hace The Rock hace tres pequeños guiños a un clásico como es Bruce Lee. Así sí. Porque lleva unas zapatillas blancas y negras, como las que luego llevaría también llevó antes Uma Thurman, porque es la película anterior, en Kill Bill. Una copia, un par de poses de las típicas de Bruce Lee en medio de la película y en alguna escena que hay de lucha. ¿Hizo lo del bigote, lo del pulgar en la nariz? No, pero son más poses de combate. Ah, vale, no son gestitos, ¿no? No son gestitos, no. Y la última es que le hace el famoso golpe de una pulgada a uno de los enemigos en un momento, además la escena muy fijándose muy bien en lo que está haciendo. No es de esto que sea casual y que pasa en un lado, no. Primer plano de lo que le va a hacer. Y según pones la mano, si eres fan de las películas de marciales, reconoces que lo que va a hacer, que es el one punch, o sea, el one inch punch, el puñetazo de una pulgada, tan famoso de Bruce Lee. Comentar también que hay una escena que podemos escuchar ahora, la del aeropuerto. Uf, espérate, tú sigue hablando. Tú sigue hablando. Hay una escena del aeropuerto. Es un momento mítico de la historia americana. Voy a deducir que 90. Hola, necesito un avión. Señor, no puede estar aquí, es un aeródromo privado. Lo entiendo, pero llevo un órgano en esta nevera y hay que trasladarlo de inmediato. ¿En serio? A mi cuñada le trasplantaron el corazón el año pasado y no lo trajeron dentro de una fiambrera. Bueno, no debería decírselo, pero no es... no es un corazón. ¿No es un corazón? No, señor. ¿Entonces qué es? Es un pene. Vale. Ahora tengo un montón de preguntas. No hace falta que pregunte. Anoche una señora se peleó con un tipo y acabó cortándole la picha. Se la llevó y condujo su coche por la 95 y la tiró por la ventanilla. Se montó el segundo dispositivo más amplio de la historia por una polla. Oh. Era coreano, así que se imaginará lo que costó encontrarla. Está estereotipando las mingas coreanas. Eso es racista. He visto pollas coreanas más grandes que usted. Vale, los dos audios que has puesto, que has elegido de esta peli que hemos puesto, en los dos se habla de pollas. ¿Es casualidad o la peli es que...? Hay que ver esta peli. ¿Sí? Ya, no. Que te gustan las pollas. Bueno, Víctor ya ha demostrado su interés por ver la película. Yo, como os comentaba, esto es un hecho real de los años 90, en concreto del año 93, que fue cuando Lorena Bobbitt le cortó el pene a su marido. ¿A quién no la ha pasado? Eso te iba a decir, que es John Wayne Bobbitt. Qué putos flipados los padres para llamarle John Wayne. Y mira, y se hizo famoso. América, América. Y se hizo famoso como Luke, ¿eh? Hombre, actor porno. Sí, aún me sigue funcionando. Y aún me sigue funcionando, se llama sus grandes éxitos. No diré por qué lo sé. Por investigación. Cultura popular, oye. Cultura popular, sí. Cultura popular, ya han pasado. Es el 93, han pasado 26 años. Creo que lo preguntaron en el Ahora Caigo también. En las oposiciones me la pusieron el otro día. Comentar que os he dicho antes que salía Amy Harris, si no recuerdo mal, el personaje Harris, y que salía en The Wire. Hay una frase también de la película, que lo mismo escuchamos o no, ya sabéis la aleatoriedad de los audios. Si me dices cuál... El de ella, Mimi. Venga, lo voy a poner porque es cortito. Señor Joyner, ha sido un placer trabajar con usted. Si decide cambiar de profesión, llámeme. Si quisiera hacerlo, ¿cómo contacto con usted? Con cualquier teléfono de su casa. Están pinchados. Está loca, ¿eh? Está loca. Sí. Muy buena. Que es otra referencia a The Wire. En la que los policías muchas veces recurrían a pinchar los teléfonos de los camellos. Esto es del otro 50% del reparto de la serie. Los camellos. Para saber qué es lo que tramaban. Es que yo no he visto The Wire. ¡Hazlo! ¡Es la mejor serie del HBO de la historia! Sí, ya. ¡Del mundo! ¿Lo que es? ¡No has visto The Wire! ¡Inocente! ¡Moderno! ¡No lo has visto! ¡Moderno! Me he visto Brooklyn Nine-Nine. Esa, ¡qué buena es Brooklyn Nine-Nine! ¡Esa es muy buena! Vale, te convalida. Mejor que The Wire. Te convalida que sufrir The Wire y ver la serie con un cuadernito al lado apuntando quién es quién. Bueno, ¿quién eso, trapichea con quién? Eso ya lo estoy haciendo con la segunda temporada de Dark. ¿Quién no trapichea? ¿Quién es el poli infiltrado? Porque The Wire es eso. Es muy buena, pero es eso. O sea, había que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Contar que hay una escena en la que Bob, el personaje de Dwayne, nuestro amigo aquí presente, pide un Uber y le dicen que va a tardar 6 minutos. Pues como les gusta hacer en Hollywood, esa escena hasta que llega el coche dura exactamente 6 minutos. Tiene una pinta de ser prudente. Recuerdo que pedimos el Uber, de verdad. Necesitaba ir un momento de Starbucks y dije, se me ha ocurrido, ¿por qué no lo grabamos y hacemos una escena ya de esto? Claro, es un poco, es como si hubieras flirteado en ese momento con el cine Dogma. A veces hasta incluso escribo mis propios guiones. ¿Sí? Sí. A veces flirteo con mi mismo. Luego nos lo cuentas cuando hablemos de tu cine. Hombre, por supuesto. Al hilo de esto del cine Dogma, podemos comentar también que hay una pequeña escena casi postcréditos. Un añadido, y es que en el momento que están grabando una escena hubo un incendio al lado del set de rodaje, llegaron los bomberos, obviamente las sirenas, tuvieron que cortar, y The Rock por un lado y Kevin Hart por otro se pusieron a grabar los teléfonos, a subir vídeos a Instagram o a Facebook y no sé qué, joder, ¿qué pasa? Estaba aquí grabando y de repente se empiezan a chocar, tío, a ver, deja de salir mi puto vídeo. La verdad es que la escena es una bastante graciosa. Realmente es una escena que ocurrió así, tal cual, y los dos subieron y al final los productores o alguien te viene a decir, oye, nos pegamos al final. Y cuando guardamos los móviles nos liamos, hostia, de repente. Y si metemos esto aquí así, en plan escena coñita, aparte de las tomas falsas que ya se meten en casi todas las películas y que gracias a joder, no me sale ahora, a Jackie Chan, ya es lo habitual que todo ese tipo de escenas falsas, de tomas falsas y de risas locas se metan con los créditos, pues deciros meter esa escenita de los dos allá medio discutiendo. Tío, que están en mi vídeo, joder, no, que yo estoy en Twitter, pues yo estoy en Facebook, ah. Ahí discutiendo los dos. Uh-huh. Y ya la última nota es comentar que la película en un principio no iba a ser ni para The Rock ni para Kevin Hart. Oh, un clásico. Iba a ser para Cruz y Raya. Pues para Ed Helms, claro. Y Will Ferrell. Joder. ¿Cómo? Cosas que se les ocurren. Will Ferrell y Ed Helms. Madre de Dios. Madre del amor hermoso. Claro, si puedes tener a un The Rock. Pero y claro, al Kevin Hart. Eso fue en los principios de la película, luego cambiaron de distribuidora, hasta que acabaron haciendo la película que terminó saliendo, que fue con... Empiezas pensando en Will Ferrell y terminas en The Rock, ¿eh? Hostias, ¿eh? Oye, ¿y cómo te convencieron al final para hacer la película? Porque si Will Ferrell te pide un beso y The Rock corazón... quédate con The Rock y Will Ferrell un beso con... No sé si con eso he contado. Vale, a mí me ha convencido. A mí también. No, yo paso. Me apetece un telado cargadito de bourbon y sin nada de té. ¿Cómo se llama eso? Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho La Casa de mi Hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. Deja de escuchar ya. La victoria es mía. Round one. Fight. Tiene un comienzo mítico. Zeus yació con Alcmena para concebir a Hércules. Tetis bañó a Aquiles en la laguna Estigia, otorgándole su legendaria invulnerabilidad. Y Polidías, el potro de Vallecas, dejó los estudios muy joven para trabajar y hacerse un hombre. Un hombre y una estrella del cuadrilátero. ¿Cuál es la historia de The Rock antes de convertirse en la mayor figura del wrestling y del cine en nuestros días? Os lo van a contar. Yo lo voy a escuchar y a tomar notas por si dicen algo mal. Yo no lo quiera. Bueno, pues empezamos con la biografía de The Rock. Nuestro amigo aquí presente, Dwayne Douglas Johnson. Douglas, tío. Puedes llamarme The Rock, como amigo mío que eres Waz. Le llamaban DDJ, ¿no? DDJ. A ver qué dices, Waz. Somos colegas, ¿no? Le dirían Didi, ¿no? Le dirían Didi. Venga, dale, Waz. Fue un chavalín, es un chavalín que nació el 2 de mayo del 72. Sí, es verdad. En Hayward, California. Hijo de Wade Douglas Bowles, también conocido como Rocky Johnson. Yo le llamo el Papa. El Papa, efectivamente. Yo le llamo el Papa. Pues me sale así, me llaman el Papa. Y su mamá. Amá. Que se llamaba. Me sale Ata. Llamarla Amá. Amá, pues Amá se llamaba Ata. Ya, a veces lo decía yo, parecía Amá, podría decir Ata, pero bueno. Amá es como más cariñoso, yo soy muy familiar. Que, aunque adoptó el nombre de su... ¿Cómo que soy adoptado? ¿Cómo que soy adoptado? No, tú no, tú no. Que tu madre utilizaba el nombre de tu padre. Que es muy típico. Bueno, Gaz, no vamos a hablar de los trapos sucios de la gente. Que es muy típico, pero su apellido era Maidía. Que ya tendrá su importancia luego, esto de que tú... Mi padre no usaba nada de mi madre, ¿eh? Tu madre sea una Maidía, es algo que importa luego. ¿Y? Pues tu madre sí que es Maidía. A tu madre la vieron más Maidía en la calle que nadie. Vamos, por favor. Yo no he venido aquí a que me ofendan, loco. A ver, déjale terminar, joder, deja que avance y luego ya. Ya te ha dicho que va a tener una explicación. Claro, como no ha dicho que vuestras madres son Maidías. No, escucha, que no, pero que ha dicho que tiene una explicación. Si luego la explicación no te convence, cuando termine el programa le partes la cara. Lo ha dicho, ¿eh? Muy está grabado. El subdirector del programa lo ha dicho. ¿Cómo que subdirector? Bueno, loco, luego lo hablamos. Y nada, y durante su infancia y adolescencia vivió en Nueva Zelanda con la familia de su madre, en Charlotte, en Handen, que es Connecticut, estuvo también con Honolulu, en Nashville, en Pensilvania. La verdad es que estuviste ahí pegándote una buena... Me pegué con todos. Durante tu juventud, sí. Hasta que decidiste y recibiste una beca de la Universidad de Miami. Sí, es verdad, de U. The You. The You. Efectivamente. Con Dani Mateo. Estudiar de criminología y fisiología. Sí que lo estudié, decía verdad, no copié nada, me lo aprendí todo. Ahí yo no puedo, he estado buscando y no he encontrado. Ni tú ni nadie, tú no puedes demostrar nada, continúa. ¿Entendido criminología? Criminología y vale. Fisiología. Así o sea, imagínate, quería hacer ser CSI. A ver, pero que te arroque es un CSI. Lo único que nos deja claro, Víctor, es que si te quisiera hacer desaparecer, podría hacerte desaparecer. No, que serías un buen CSI. Si desaparezco, tú me encontrarías. Yo soy bueno, tienes suerte. En todo, te he hecho, ¿no?, para el bien. Pero en esta época logró hacerse famoso jugando al fútbol americano en la universidad, jugando como tackle defensivo. A mí me decían corre y empuja, yo corría y empujaba. Sobre todo empujar, porque el tackle defensivo Michael lo tendrá más controlado, sí. Es el línea, el que en la defensa está dándose de hostias, literalmente. El que está empujando diciendo te voy a reventar. El tío más gordo y más grande que hay en un equipo de fútbol americano. Era una locura. ¿Quién era ese? ¿Quién era aquel? Y donde logró jugar bastantes partidos, incluso ganar algún titulillo, si no lo... ¿Algún titulillo, dice? Hombre, en el fútbol universitario, joder. ¿Pero tú sabes lo que valdrían ahora esos premios? Tú imagínate que los pongo ahora mismo por eBay. Saco una pasta, ¿los convierte entonces eso ahora en unos titulillos? No, son unos títulos ahora de puta madre. Continúa. Pero sufrió varias lesiones y le acabó sustituyendo el que acabaría siendo un Hall of Famer del fútbol americano, Warren Sapp. Hombre. Con lo cual estamos hablando, en este caso, un mítico como es The Rock. Bueno, yo digamos que me hice a un lado porque quería ver esa estrella brillar. Bueno, ganar el campeonato nacional de la NCAA está bien. Estaba mirando cuál era el título. Joder, es campeonato nacional de la NCAA, es uno de los títulos más importantes el más importante del fútbol universitario. Y lo de veros brillar, la verdad es que tú le veías brillar a él y él te veía brillar a ti, porque hay unas declaraciones suyas que dices: eso hace bonito. Era todo un tío. Sí, que lo fue. Siempre tenía un aspecto genial. ¿Eso quién me lo decía? ¿Yo a mí? Warren Sapp es lo que pensaba de ti. Alguien de ti. Siempre tenía buen aspecto. Estaba bronceado, con sus ricitos ahí en el pelo. Era el tipo de tío que querías que se tirase a tu hermana. Porque bueno, siempre era un tío majo. Y encima yo siempre se lo he dicho. Y siempre lo he dicho de él. Él también era un guapo. Ahora le echo de menos. Tengo ganas de llamarle. Y nada, ¿cómo le llamo? Espera, ¿está vivo? ¿Qué hace? Bueno, Warren Sapp, yo creo que sí. Te lo pregunto. ¿Por qué eres así de cruel? Y nada, tras acabar los estudios, como he dicho, en 1995, no consiguió que ningún equipo de la NFL se fijase en él. Algo que sí que hicieron los Calgary Stampeders de la Liga de Fútbol Americano de Canadá, de la Canadian Football League, como linebacker, otra posición también contundente. Y estuvo en el equipo de prácticas, pero a los 2 meses de empezar la temporada le dieron tijeretazo. Y es cuando The Rock empezó su nueva carrera, que fue el wrestling. Donde me hice grande, donde fue la roca, loco. El campeón del pueblo, tío. Sí, así empecé desde abajo. Por eso os digo siempre, niños, que trabajéis duro, que se puede. Yo soy la viva imagen de que se puede. Se puede. Y puede porque además le viene la sangre. Como he dicho antes, he dicho su padre se hacía llamar Rocky Johnson. Uh-huh. Esto es porque en Canadá él también era luchador de wrestling y llegó a la WWE en 1983. A la WWE. Siendo con pareja con el mítico Tony Atlas. Joder. Yo le llamaba Tito Atlas. Logrando ser los primeros campeones negros de la WWE. La primera a él no le gustaba nada, me decía, me llamo Tony, eso es normal, pero yo le seguía llamando Tito. Y me salía lo de Tony. Os he dicho antes que teníais que estar atentos al tema de que la madre de Rocky se apellase Maivia, porque este apellido es muy importante. A ver, es muy importante. Mira que al final le meto. No, eso viene. Es muy importante porque eso significa que forma parte del famoso clan Anoa'i. Ajá. Aquí la cosa se puede liar un poquito porque estos son 15.000 personas, bueno, así a lo bestia. Esto significa que la madre de Rocky, Atta, era la hija de Peter Maivia. Que era un... Espera, que lo voy a apuntar. Sí, vamos, sí, a hacer un de, vamos a hacer un dedazo. Sí, esto casi necesita... En Wikipedia hay un cuadro magnífico que yo creo que si lo imprimes te ocupa como una 3 puesto en panorámico. Por todos los que son. Pero bueno, he dicho que era la hija de Peter Maivia, que también era luchador en Hawái. Y Peter Maivia estaba relacionado con Amituanai Anoai. Amituanai no Anoai. Es que el abuelo no hay. Porque eran hermanos de sangre. Los samoanos tienen sus costumbres y hay que respetarlas. Entonces ellos se consideran como si fuesen realmente hermanos, aunque no lo eran. ¿Quién era este tal Amitunoai? El padre de los samoanos salvajes. Una pareja de wrestling mítica de principios de los años 80. Que además su gimmick era ese. Eran dos, como si hubiesen salido dos salvajes de la selva y muy bestias ellos. Que son Afa y Sika. Y esto significa que The Rock sería más o menos como el heredero de todo ese poder. Sí. Rock es de la misma generación que varios luchadores muy famosos, como son Rikishi. Riquísimo, bueno, riquísimo. Que era hermano del fallecido Umaga. Sí, recordemos que está muerto, ¿eh? Sí. No, que alguien dijo, joder, ¿qué fue de Umaga? Bueno, pues murió hace como 5 años. Que era... son primos de Yokozuna. Ajá. Que son otro clásico. El japonés samoano, Yokozuna. El samoano, efectivamente. Que son primos de Roman Reigns. Ajá. Por ahí están la pareja actual de Usos, los Uso, que son los hijos de Rikishi. Me estás diciendo que esto es como una enorme familia de luchadores, es decir, que es una familia dedicada a crear luchadores de wrestling. Un clan de luchadores, sí, más o menos como los Hart. Ajá. De hecho, pero samoano y con 15, y con aquello multiplicándose como perros. Y con muchos los ha colado en el... The Rock los ha colado en la última peli de Fast and Furious. Sí, el spin-off con Jason Statham. Y hay un momento en el tráiler que se dice, pues tenemos que refugiarnos, vamos a ir a casa de mi familia. Y de repente ves toda esa familia toda llena ahí de samoanos, entre ellos está Roman Reigns y seguramente alguno más. Que estarán todos estos que está diciendo. Estos, efectivamente. Claro. Y luego, claro, por otro lado estaría The Rock, que es el nieto de Peter Maivia, que es el abuelo también de la primera línea esta de Rikishi, Umaga, Yokozuna y Roman Reigns, perdón, que es el jovencito de esa generación. Que claro, que este está considerado como si fuese una especie de miembro honorario, por eso, por ser de la línea de los hermanos de sangre, donde se incluye también a Nia Jax, que es la sobrina de The Rock, y se incluye a Naomi, que está casada, que también es de la WWE, que está casada con Jimmy Uso. Ajá. O sea, ahí hay un engrudo de wrestling por un lado, wrestling por otro, mi padre wrestling canadiense, mi madre que viene de aquí, de estos que son medio primos de estos luchadores, de los samoanos. Por eso digo, es una fábrica de luchadores, básicamente. Es como la masía de los luchadores. Sí, pero en una familia, además. ¿Te ha quedado claro entonces? ¿Te convences? Te convence, la ya lo sabía, ¿os ha quedado claro a vosotros? No, pero me refiero si te vas a partir la cara ya o no. Sí, está todo bien, ¿eh? Era un cachondeo que tenemos guacillo. Hay que decir que Roman Reigns ha superado un linfoma mega, un cáncer a la mega gordo y... Una leucemia. Nada. ¿Qué nos va a contar? ¿De verdad? Nada, pues eso, como decía, con estos antecedentes de familiares, pues le tocó... Ya dio ahí un pequeño paso, hizo algunos pequeños combates de estos oscuros, dark matches, combates introductorios en eventos. Combates que no, para lo que no lo sepa, combates que no se emiten en televisión. Que fueron en el año 96 y de ahí le mandaron a promoción de Jerry Lawler, que como muchos americanos del wrestling que ya han pasado de la época de luchador, se montan en su promoción. Es algo parecido a lo que está haciendo ahora Cody Rhodes, aunque no es el director. Pero con All Elite Wrestling, Era, The Rock era el típico que salía para pegarse con la estrella de turno y era interrumpido. No, eso es un jobber. Ah, vale. Este es el que el combate 1, el undercar más sí. Undercar posible. Ajá. Combate 1 de abren las puertas a las 6, combate 1 a las 6 y 5. Ajá. Vale. Ese. O sea, que es que no han puesto ni lo que he dicho antes, Michael, no han puesto ni las cámaras a grabar. No han terminado de colocar los asientos. ¿Y de qué traje? No están los perritos calientes, están fríos, o sea, imagínate. Pues nada, y en el campeonato de Jerry Lawler, combate, consigue ganar el campeonato de parejas dos veces en el mismo año, lo que hace ya ahí que la WWF en aquel momento se fije en él. Y ya le hacen un contratito. Aparte que seguramente ya te, con todo este bagaje familiar que tenía de claro. Tíos tal, ya tendrían el ojo puesto en... No, eso es lo primero que aprovechó Vince McMahon según apareció por allí de Rocky. Dijo, a ver, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo soy hijo de tal, el nieto de no sé quién. Hijo, cojonudo. El primer luchador de tercera generación de la promoción. Ya está, arreglado. Ahora, ya tenemos aquí todo para vender al niño... Y debutó siendo el 4 de julio, siendo un quad del 96, siendo una especie de guardaespaldas de Mark Mero. Mark Mero. De la Mark Mero. Del Mark Mero. Que es un tío que empezó siendo la Tierra del Cordero. Y ha acabado de speaker motivacional de estos. Ah, sí. Sí. De Guachi. Aunque su primer combate oficial fue 13 días después en un Survivor Series. En el que fue el último luchador de su equipo y logró eliminar a los dos luchadores que quedaban en el equipo contrario. La fuerza de la juventud. Ahí pegando pelotazo. Pisando fuerte, ¿cómo era? Pisando fuerte. Y nada, tardó poco, porque esto fue, estamos hablando de noviembre. En febrero del 97 consigue su primer campeonato, tras ganarle el cinturón intercontinental a Hunter Hemsley. Hombre, Triple H cuando todavía sí. No era nadie. Cuando no era, cuando no, era poca gente. Cuando todavía. Cuando no era ni, no, no sería ni novio de Stephanie en esta época. Por ahí, ¿no? Habría estar porque. Habría roces en el vestuario. Seguro. Siempre había roces en el vestuario. Pero lo perdió poco después. Contra Owen Hart, además en un combate en el que el público no le apoyó demasiado. A The Rock. Y se lo que unido a una lesión de rodilla que tuvo por ponerse a jugar con Mankind, cosa que hay veces que no es muy recomendable, todos sabemos no. Como los que recordamos el wrestling y conocemos el wrestling sabemos cómo es Mankind. A Mankind está bien saludarle y luego irte, pero no quedarte mucho rato a su lado. Y entonces, claro, pues como se ha lesionado, tiene que retirarse ahí unos mesecitos, lo que hace que las cosas cambien. ¿Cómo viviste aquellos meses de Rock? Me compré la Play. Pero no que eso era de pajilleros. Pero para ver películas, venía con Blu-ray. La Play del 90, ¿cuánto? 97. No estaría ni la 1 por ahí. La 1, sí. Pues eso, estaba la 1. Para ver Blu-ray, sin el. ¿Tú tenías Blu-ray ya en el 97? No, pondría música, no sé. Pero jugar no. Estaba de moda. Pero bueno, pero Rocky se cansó de la Play y decidió volver. Pero es que se había cansado de muchas cosas. Ya no era Rocky Maivia, que era el primer nombre con el que se presentó en el mundo del wrestling. Ahora es The Rock. Y habla de sí mismo en tercera persona. Y se ha juntado con Farouk, D'Lo Brown y Kama en la famosa Nation of Domination. Que era un grupo de cuatro negros. Bueno, tres negros y The Rock. Porque iba a ser que The Rock era un poco más samoano, que ellos un poco más clarito. Claro, yo voy siempre aparte porque soy mejor. Y decidió que todo el mundo le caía mal. Que le caía mal la empresa, que le caía mal el público, otros luchadores. Y es cuando empezó ahí. Una etapa rebelde. Más rebelde, más divertido en algunos aspectos. Recordemos que este hombre tenía el apodo de el Hero of the People. Todavía no. People's Champion. El People's Champion. Todavía no. Todavía, a eso me refiero. Empezó siendo el cabrón del pueblo. Y lo demostró, porque se pegó con Steve Austin, se pegó con Ken Shamrock, se pegó con su compañero Farouk, con Triple H y con los de Generation X, porque ahí empezó un feudo mítico entre Triple H. Bueno, ya había empezado antes con Triple H, antes de ser Triple H como tal. Y los de X, pues ahí siempre ha habido cierto roce entre de X y de Rock en aquella época, lo cual también daba muchas promos y muchos jajas. ¿Y a qué se debía aquella, esa fase rebelde de Rock? ¿Por qué tenías tanto odio? Era un momento difícil, no sabía si te gustaban más los Backstreet Boys o las Spy Girls. Había mucha confrontación. ¿Qué era, más de Gary o de Victoria? De Victoria siempre. Era la más guapa. Y llegó 1998 y nuestro querido The Rock tuvo su propio Pepe Rew, Rock Bottom In Your House. En el que tuvo... In Your House se me ocurrió a mí. Hazlo en Your Bottom. Meterlo en Your House. Y se lo dejaron porque se vieron que era buena idea. O sea, tú tenías ahí un cierto control creativo de... Siempre, siempre me han contratado más por mi mente que por mi cuerpo. Y bueno, mira qué cuerpo. En el que tuvo uno de los primeros choques con los McMahon, por decirlo así. Porque tuvo en un combate bastante famoso contra Mankind, pues apareció la mano negra de los McMahon. Ahí... decidiendo que cierta decisión arbitral no contase y que alguien no fuese el ganador. Las cosas que tienen los McMahon siempre, que de repente dicen, pues lo cambio. ¿Por qué? Porque sí. Lo que inició un gran feudo entre ambos, que llegó a tener un combate. Esto además fue un pelotazo, yo creo, para la promoción y yo creo que incluso a nivel televisivo, emitido en pleno descanso de una Super Bowl. Joder, eso no lo recordaba yo. La Super Bowl 33 entre los Falcons y los Broncos. Qué momentaco, qué momentaco, cómo estuve. Sí, no, a ver, pues mete ahí un corte de 20 minutos para meter eso. Lo que haga falta, lo que haga falta. El corte televisivo fue gordo. Eso fue además un 29 o un 31 de enero, una cosa así. Ya no te puedo decir hasta la fecha. Normalmente la Super Bowl suele ser el primer domingo de febrero. El segundo. No, acuérdate que lo cambiaron, bueno, que ahí cambiaron fechas. Esto fue antes. Esto antes, cuando era ahí el último fin de semana de enero, una cosa así. Y que duró hasta la WrestleMania 15, que fue unos cuantos meses después, en el que perdió el cinturón contra Steve Austin. Bueno, Steve Austin. Stone Cold. Stone Cold. ¿Qué opinas de Stone Cold, Steve Austin? ¿Cuál ha sido tu relación? Porque él tenía también un papel como muy de rebelde, como... Sí, pero luego es un buenazo. Estamos en el mismo club de lectura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y siempre te tomas mucho? ¿Y qué leéis? Muchos tipos de novelas. El pianista. El perico y zubo rico. Mujercitas. Nos gusta mucho, sobre todo, lo de barco de papel. Son lo que más nos gusta. Barco de vapor. Barco de vapor. De rock, lee el de papel. Eso no tiene sentido. Si el libro es de papel, ¿cómo va a ser de vapor? Si fuera de vapor, no podremos leerlo. Michael. Michael. Ya. ¿Vale? Es de vapor. Es de papel. Vale, va. No. Es de papel. No quiero entrar, va. Si es que... Big Thou también viene al club de lectura. ¿Quién? Big Thou. Ah, verdad que sabe leer, que tiene gafas. Ya sabe leer, pero bueno, que nada. Y Kane. Que es alcalde ahora. Sí, pero lee. Ah, vale. ¿Qué pasa? Pero los alcaldes no leen, ¿o qué? Claro. ¡Bueno, José de Madrid! Un saludo a Vicentín Almeida. Lo está escuchando seguro. ¡Buah! Es suscriptor. Vicentín Almeida, va. Pues nada, y también, pero eso, el tema es que en el wrestling, en la WWE, que lo que los McMahon te dan, los McMahon te lo quitan. Sí, verdad. Y este es el caso porque a los pocos meses, Shane McMahon fue quien traicionó a Stone Cold para que The Rock recuperase el... Ah, no, perdón. Trazamos una argucia. Volvió a traicionar. Una argucia que trazamos. No, se me ocurrió a mí. Que lo he oído yo mal, The Rock, perdóname. Ah, no. Que te jodió a ti. Oh, vaya. Tú querías recuperar el cinturón. Qué traicionero, qué rata, qué miserable. Y ahí se tomó unas pequeñas vacaciones de estas de un mes y pico, dos meses que se toman estos, y decidió volver. Y ahora, pues después de que le hubiese jodido la pierna, pues decide aliarse con Mankind y crear la mítica The Rock and Shock Connection, un tag team creado para... Permíteme que te diga, Waz, que íbamos todos locos, mordiendo piernas si era necesario, jugando con calcetines, sin calcetines. ¿Sabes, Lopo? Es que... Bueno, ¿qué te voy a contar? Ya sabes, tocamientos en los vestuarios. Hay que decir que esta época era maravillosa, la WWE. Era muy loca. Esta época era la época buena, la maravillosa. Claro, no, en la que estaba The Rock. Claro. Casualidad. Y Stone Cold. Ahora también estás y no lo haces tan bien. Pero no estoy al 100%. Pero ahora está bien de visita. Ahora está de paso. Vale, viene para saludar, ¿no? Claro. Y luego con los niños. Y con esto llegamos al año 2000. Que como suele ser costumbre en esta promoción, empieza con la Royal Rumble, que este año también fue polémica, qué raro. Es una Royal Rumble polémica, ¿cuándo no la había? Por eso. Ya que Big Show, además de leer libros, pues intentó tirar a The Rock del ring. Ya sabéis que en la Royal Rumble, para eliminarles, hay que tienen que tirarles por encima de la tercera cuerda y que toquen los pies con los pies en el suelo y todo si no, eso. No, si no, no vale. Pues le intentó tirar, The Rock ahí se movió, se zafó un poco y acabó tirando a The Rock. O sea, tirando a Big Show. Oh my God. Pero, aunque no se vio en televisión, en los planos de televisión, resulta que The Rock, con la puntita de los pies, rozó el suelo. ¡Oh! El drama. Con lo cual... ¡VAR! ¡Pidamos el VAR! No, primera decisión, ganador de Rock, y lo que tú estabas haciendo es lo que se tiró haciendo un buen tiempo Big Show. Ajá. Que es perseguirle por ahí, que dice, no quiero el bar, tú las tocas al suelo, yo tengo imágenes, empezó a poner imágenes que había grabado la gente, ya en aquella época la gente iba con cámaras de vídeo a ver esto. The Rock, puedes revelarlo ahora, ¿tocaste al final? ¿Tocaste o no? En el momento. ¡Dilo a la cámara! Toqué. Toqué. ¿Y cómo te has sentido todos estos años guardando ese secreto? Ha sido duro, pero tenía que sacarlo y ahora la verdad es que me siento mejor ahora que lo he sacado. Tenía que haberlo dicho antes. Pues toqué, sí, toqué, ¿qué? ¿Toqué? ¿Y qué mata? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tocaste? El suelo. Ya, joder. A ver, te la ha puesto votando para que hagas un chiste y no lo has hecho. Joder. Pero bueno, pero ya sabemos cómo son los más majos. Esto les acabaron dando un combate a Big Show y a... Ya The Rock, lo ganó The Rock, pero no sirvió de nada porque decidieron hacer un combate a cuatro. Entre Triple H, que era el campeón. Pues estas cosas. The Rock. Por, mira, ahora te den por culo a ti, me lo callo. Claro. Dice, ¿cómo te has sentido cuando te lo has callado? Pues mira, ¿cómo me siento? La jódete. Me digo, callé, sí. Pero luego mira que mira lo que te hacen. Dice, pues mira, ¿cómo no me lo voy a callar? Son mala gente, ¿eh? Ríete, pero es una declaración humana lo que están pasando esta gente ahí. Están jugando con sus vidas. Tú mira al Jeff Hardy que se le quemó el perrete porque se estaba fumando un porro en su casa y se quedó dormido y se le quemó la casa con el perro adentro. Y se le reía el hermano de él. Y los combates, se te ha quemado el perro, drogata. Se te ha quemado el perro. Bueno, lo que estaba contando, como ya. Esto acabó cosas de los más majos en un combate a cuatro entre The Rock, Big Show, Mick Foley, que pasaba por allí, como ya hemos dicho. Esta vez se había dejado la máscara de Mankind en casa, debe ser, le pillaba afuera, le dice, me la he dejado los otros pantalones. Ay, pues me toca ser Mick Foley. Y Triple H, que era el campeón. Pero con la, vamos a llamarlo, la novedad de que cada uno de ellos tenía a un integrante de la familia McMahon en su esquina, dándole apoyo. ¿A quién eligió The Rock? The Rock tenía a Vince. ¡Oh, qué okay, what a twist! No le va a traicionar ni nada. Big Show tenía a Shane McMahon, Mick Foley tenía a Linda McMahon, a la mujer de Vince. ¿Sí? Siempre se han llevado muy bien por alguna extraña razón. Mira que Mick Foley parece un tío majo y la Linda McMahon parece una borda. ¿Parece una tía no maja? Es que es la principal impulsora de todo el tema este político de los McMahons, yeah. Y de su afiliación a Trump y cosas así, al parecer. Y como es de imaginar, con Triple H estaba la que ya era su mujer. Ah, bueno, ya era, claro, si era Stephanie McMahon. Si era la señora H, pues entonces era la señora. Y, qué sorpresa, The Rock aguantó ahí hasta el final, hasta que llegó Big Man Mahon, le pegó un sillazo y ganó Triple H. Es que no huele, no olía la trampa de... Desde la presentación del combate olías la traición. Nada, pero esto no acaba aquí, porque en aquellas épocas además... Ni va a acabar, te lo digo ya. Porque Dwayne sigue pegándose con Triple H hasta conseguir el campeonato con muchos combates después. En un combate con Shane McMahon, Kane y Undertaker, y Vince y Chris, es que sea, aquello fue una especie de 3 contra 3 con mucha gente, ¿no? Se juntó eso. Por un lado, Dwayne está de Rock con Kane y Undertaker contra Shane, Triple H y Vince McMahon. Ahí empezó a juntar gente. ¿Cuánto queda, José Francisco? Qué movida. Y bueno, y aquello acabó que Steve Austin obviamente se volvió a liar con... Se volvió a liar Steve Austin. Es que, tío, es que son más novelas. A ver, es que, a ver, aclaremos ya esto. Es un culebrón. La ¿cuántas son, The Rock? Es un culebrón. O sea, tú... The Rock, tú has participado en un culebrón. Es un culebrón que nos gusta, vale, pero... Has participado en un culebrón. Esto, o sea... Bueno, algunas cosas eran de verdad. Pero es como que es un secreto de Puente Viejo. Pero, o sea, con hostias. ¿Con qué es lo que les falta? Bueno, bueno. Pero nada, y esto, nada, más allá de ese final, fue un combate polémico en el que prohibieron cosas, decidieron suspender a The Rock. ¿Y qué hace The Rock? Pues aquí aprovecha y se va a rodar la película que nos ha contado antes Víctor. La momia, de la momia 2. El Rey Escorpión. The Mummy y The Scorpion King. Y les dejo a todos locos con mi protocolo y mi procedimiento. Pues sí, porque aquello, dentro de lo que cabe, pues no le duró mucho las vacaciones. Debe ser que te aburrías o... Palpajo, que tiene uno. O que te echaban de menos porque te llamaron en 2001 para que volvieses. Justo en otro momento muy épico de aquella época del pressing cast, del wrestling, como fue The Invasion. Hombre. Cuando Vince McMahon compró la WCW y la ECW. Y aquello pues tenía que meterlo de alguna forma en el roster de su empresa, de la WWE ya entonces. Uh-huh. Y que dijo, va, pues vamos a hacer que nos invadan. Y nosotros les invadimos a ellos y ahí empezó a juntarse equipo, juntarse gente. Pero los tanques. Es cuando empezamos ya también a conocer en condiciones a gente como Booker T, Rob Van Dam, Chris Jericho... Uh-huh. La época buena de... Es que es eso, es que toda esta época es... Y absolutamente... apareció también algo que en aquel momento fue muy mítico. Las épocas buenas suelen coincidir con mis regresos, mis intervenciones... Bueno, una cosa, The Rock lo ha ganado todo en la WWE. Estuvo allí muchos años, a partir de 2001 es cuando empieza ya a combinar su carrera en el wrestling con la del cine. ¿Cuándo es cuando dice hasta luego, Lucas, y...? Eso, ¿cuándo lo digo? No mucho después, cuando, tras un combate contra Brock Lesnar. ¡Oh! ¿Cómo no? ¡Qué mala bestia! Con la ayuda de su inefable manager, Paul Heyman, ya por aquel entonces. ¡Qué bueno es Paul Heyman! Que al acabar el evento, The Rock no le gustó la reacción del público, intentó coger el micro y hacer ahí algún chascarrillo con el público después del show y la gente directamente la bucheó. Estaban ya cansaditos de The Rock, ¿no? Pensé que rapear un poco, pues alegraría a la gente y empecé a hacer mis mejores rimas. Y ya que pues, tú que estás ahí, sácate el dedo de la nariz, ¿sabes? Claro. Estaban muy de moda. En esta época ya habían cambiado por John Cena, o todavía estaban ahí. Pues estaba ahí. Pues estaba ya John Cena, iba a ser John Cena el nuevo héroe del pueblo. Porque esto es finales de 2001 o 2002, una cosa así. Ajá. Y ya pues nada, a partir de eso, ahí es cuando ya se empieza a tomar el serio de actuar. En 2003 vuelve, hace algún paripé con Hulk Hogan. Luego tiene las cosas de John Cena, ha ido yendo y viniendo. Las cosas de John Cena, ¿eh? Sí, es que han tenido por ahí varios feudos. El de tú eres el nuevo yo. No, claro, suena. De hecho, hace. A sitcom. ¿Cuánto? Yo iba a aparecer y decía, vas de mí por la vida, flipado. Hace como 5 o 6 años, cuando ya The Rock estaba establecido como una estrella del cine, volvió a la WWE y estuvo allí. Y estuviste ahí en un feudo que duró prácticamente un año. ¿De WrestleMania a WrestleMania? Sí, desde una WrestleMania a otra. O sea. Porque le invitaron a, como host, una cosa de estas, de que sales una WrestleMania, haces un speech a la mitad y tal y cual, que se lo interrumpe John Cena, si no recuerdo mal. Creo que sí. Se lo interrumpe John Cena y ahí se crea un feudo que dura hasta no, fue de WrestleMania, de WrestleMania a SummerSlam fue. Fue de octubre a agosto. De nuevo, ya tenía que darse más tiempo. Estuvo ahí un poco, tuvo un feudo con John Cena, con CM Punk, con Daniel Bryan, que eran pues las grandes, los estrellitas jóvenes de hecho, que más despuntaban y que más llamaban la atención. De hecho, es que ganó, es decir, en esta época del regreso de estos haces 6 años a lo sumo, incluso ganó el título. Si es que fue ganó uno de los títulos, me parece. Sí, pero eso son. Pero eso, a ver, me refiero, a ver, pasar el rato. Pero me refiero pero que si lo ganas es para, entre comillas, mantener el feudo más tiempo de una aparición esporádica de ¡eh, colegas! O para crear el feudo con otro. Claro. No, yo ya ganaba títulos para pasar el rato, lo que dice Guay. Yo ya era una cosa que decía, con título, otro título, esto que es, una eso, copa. Como el paripé que hizo con lo de Ronda Rousey. Por todos nos quedamos diciendo ¡oh, The Rock! ¡Oh, Ronda Rousey! Y luego, ¿qué así? Sí, sí. Ahí él reconoce The Rock que te equivocaste un poquito, ¿eh? No, eso jamás. ¿The Rock reconocer un error? No te lo creas ni tú. Esta situación se está saliendo de madre, pero todo tiene arreglo. No es, pediré unos nachos, los explosivos, los que llevan 4 quesos y nos los comeremos juntos. No, mejor vosotros solos. Vamos. No, no vamos a ninguna parte, Rayo. Esto se arregla en un plisplas. ¿Y qué tal esto? ¿Por qué tu novio y tú no os disculpáis con Big Ricky y luego os vais a haceros pajas al aparcamiento? ¿Te has pasado, sí, tío? Sí, tienes razón, CJ. Veo demasiada homofobia saliendo de un hombre cabreado. Te convendría ir a ver a un buen profesional. Pero, como has decidido complicar las cosas trayendo lo que supongo que es un arma de fuego sin licencia a un lugar público, poniendo en peligro a esta gente inocente, mis principios me impiden largarme y hacerle una paja a alguien en el aparcamiento. The Rock dejó el wrestling para cometer nuevas proezas en el mundo artístico y por eso llegó al cine, al séptimo arte, a triunfar en un nuevo mundo para él, a triunfar un huevo además, y lo consiguió. Algunos dicen que las películas de The Rock son ya un género en sí mismo, y yo soy una de esas personas, por supuesto. Así que contadme, muchachos, ¿qué opináis de mi arte? Bueno, joder, pues es que hablar del cine de The Rock... Sí, dilo. Aunque esté yo delante, aunque veas que mi brazo pues mira, es como tu cabeza, tú dilo sin, no, te lo voy sin a decir, privarte de nada. Durante los primeros, durante la primera década del 2000, ¿sí? Cuando The Rock comenzó a hacer cine, sobre todo cuando tuviste el Rey Escorpión, ¿sí? Por ejemplo, piensa que te vas a referir a un rey. Hombre, el Rey Escorpión lo hiciste en 2002. ¿Ya has escuchado lo que dijo Víctor? No. Era un rey que tenía una vasija, hasta le iba a dibujar una vasija. Y tenía 3 hijas. ¿Y las tapó con pez? Las metió en 3 huevos. Y que existió entero y te... Cuéntame un cuento y verás lo que es. Bueno, el Rey Escorpión la haces en 2002. En 2003 haces el Tesoro, sí, del Amazonas. En aquellos años, sí, se hablaba ya de que los sucesores naturales de los grandes fosteadores de los 80 y los 90, como Stallone y Chuache, eran The Rock. O podrían ser The Rock y... Era The Rock, era The Rock. ¿Y quién? Y Vin Diesel. Yo recuerdo... Pero más The Rock, decían. Eran The Rock y otro... No, ningún otro, The Rock. Bueno, a lo mejor y, este. Y si no existiera The Rock, digan que decían, bueno, pues Vin Diesel, pero que existe The Rock y es The Rock. ¿Sabes? Era lo que se ve en los bares, loco, ¿sabes? Hay que decir... lo que tú escuchabas por los barrios. Hay que decir que... El que estaba en la calle sabía esto. Yo estaba en la calle... Pues, tanto Vin Diesel como The Rock han sonado para, en algún momento de sus carreras, hacer el gran personaje de Schwarzenegger, que era Conan. En algún momento siempre ha sonado uno de los dos para hacer de Conan. No, pero ha terminado siendo Momoa, pero el ¿tú Rey te crees Escorpión... que Vin Diesel, que esto fibra solo? ¿Qué no hace más que comer mierda de fibra? ¿Te puedo hacer de Conan? ¿Tú te crees que es que... Se hablaba en su momento. Levantar la espada. Y al final... Víctor, no digas tonterías, por favor. Y al final... Víctor, por favor, no digas tonterías. Tanto Vin Diesel como ninguna gilipollez, ¿vale? Tanto Vin Diesel como The Rock terminaron confluyendo en Fast and Furious, dentro de lo que cabe. Ahí nos hicimos amigos, le dije, anda tú, que decían que... Ya, y me dijo, ya. Ya lo sabía yo. Es que... Me dijo ya. Pero la gente cuando... Fíjate si se hablaba todo esto, que en... Sí, no sé si os acordáis, en El Tesoro del Amazonas, que es esa peli que sale con Sean William Scott, el de American Pie. Que era relativamente aceptable esa película. Bueno, sí. Era preciosa esa película con todo el verde. Pues justo al principio, para, digamos, representar un poco ese relevo generacional, hay una escena en la que hay un cameo de Schwarzenegger, en la cual, bueno, The Rock está entrando en un bar. Sí, están echando a Schwarzenegger del bar, porque como si lo hubieran liado. Y se quedan mirando los dos y Schwarzenegger le dice, diviértete. Coincidía también que era la época en que Schwarzenegger se iba a ser gobernador. A ser presidente del mundo. Entonces, realmente se hablaba de eso, pero yo creo que... perdóname, The Rock. Yo creo que queda claro, loco. Yo creo que no ha sido así. Bueno, Schwarzenegger, a ver, es que no sé cómo explicártelo, loco, para que te lo explique. ¿Cilito marionetas o qué? Schwarzenegger sale del bar, entro yo, y me dice Schwarzenegger que te diviertas, y luego él se hace gobernador, y yo me quedo actuando. Ahora di lo que quieras, vale. Pero igual quedas como gilipollas. La diferencia, quedas como un idiota. La diferencia. Víctor, para mentir, de verdad. Víctor, de verdad, ¿eh? No, va a ser. Vamos a ser sinceros. Tontería, vamos, Víctor, a ser sinceros. Por favor, ¿eh? Mientras que Schwarzenegger sí seguro, tiene es personaje. Esto. No sé si voy a poder hacer lo siguiente, pero bueno, vacilo. Si yo tiene, voy a echarle ahí valor. Si tiene, es decir, Schwarzenegger tiene por lo menos dos personajes míticos que han quedado incluso. The Rock iba a hacer uno, que eran Conan y el Terminator. Y The Rock ahora mismo. ¿Qué personaje se puede recordar? ¿El Hobbs de la saga Fast and Furious? Pues realmente sí. Porque el resto de personajes pues son, pues eso, un canguro super duro. No, canguro super duro era el otro. ¿Ves cómo este tío este no vale, para programa, no vale? Veas tú para la nueva temporada. Bueno, a ver, que te lo explique eso porque soy un actor de registro. Tú no te quedas con un personaje porque dices, no, podría elegir solo uno, Dios mío. ¿Cómo elegir solo un personaje? Entonces entendemos que quieras salir en todas las películas del mundo ahora. Puedo mismo salir en todas las películas del mundo. Es que no has visto mis trailers. No has escuchado mis trailers, por favor. Sí, visto, claro que sí. Mira, por favor, cerra el micrófono. A este señor. La razón por la que yo creo que no pueden ser los sucesores naturales, o al menos The Rock no podría serlo, ay, madre mía, es porque también el cine de acción ha cambiado demasiado. Y, por ejemplo, todas las películas de The Rock, la gran mayoría de las películas de The Rock que son películas de acción, en realidad son películas de acción para toda la familia, ¿no? Apenas hay sangre, apenas hay excepto violencia. ¿Cuatro excepciones? Porque hace falta matar para divertirse, ¿eh? ¿Hace falta matar? No, pues nos damos unos golpes y luego unas risas y unas cervezas en el bar, ¿eh? ¿Qué hay que enseñar a los niños? Tanto ir degollando y disparos y cosas así. Es que no tenéis que hacer películas solo para niños. Hay que hacer películas, efectivamente, no solo para niños, para todo el mundo, entre ellos niños. Pero hay que reconocer que The Rock en ese sentido ha querido mantener esta imagen de accesible también para los niños, que tenía, entre comillas, como os he hablado, era el héroe del pueblo. Sigo siendo un poco. ¿Sabes? Entonces, no sigo siendo un poco. Ese tipo, y eso de, yo creo que ese tipo de papeles a él le gusta. En el fondo, a él le gusta hacer del padre divorciado que tiene que. Como es Hobbs en Fast and Furious, que tiene que reconciliarse con su hija y tiene que ser también sus valores familiares. O el del ala de los dientes, este, que era un jugador. Que en la película es un jugador de fútbol americano, no de hockey. De hockey, sí. De hockey, que es súper egocéntrico, tal y cual, pero cuando se tiene que hacer cargo de su hija, va cambiando. No, la de que se tiene que hacer cargo de su hija es la de fútbol americano, pero no es la de la de los. No, es otra. Papá, bueno, por sorpresa. Papá por sorpresa, bueno. Claro, entonces, por eso digo que The Rock prefiere hacer ese tipo de cine más. De acción familiar al cine más. A un John Wick. No prefiere hacer. A The Rock le gusta que se pueda sentar. El padre, la madre, los niños y todos en la misma sala y disfrutar de una buena película de familia. A The Rock le gusta ser caótico, bueno. Claro, en toda su filmografía, que lo hemos estado mirando, que parece increíble, solamente hemos encontrado una película que sea catalogada R. Lo máximo es, hay un par de PG-13, hay un par de para 16. Algún PG ha caído, pero es que y el resto son 13, 12. Sí, hay alguna de 16, pero hay sí. Alguna de 16, pero se mantiene ahí el listón bajo. Sí, pero normalmente no hace películas ultra violentas. De hecho, en la propia El secreto del Amazonas, el tesoro del Amazonas, el personaje que hace es de un tipo, una especie como de sicario, pero que no utiliza armas porque dice que no le gustan las armas, que además él siempre habla de que se tiene que controlar porque se pierde los papeles, la lía parda, y luego sí hay un momento que desencadena el infierno contra los malos, pero eso sí, solo a palos. Pues sí, si tiene que hacer un personaje de G.I.O. como sale en G.I.O., ¿en qué bando va a estar? Hombre, los G.I.O. está claro. Entonces, como villano le hemos visto realmente como villano en El regreso de la momia y tiene en Doom en por Doom, exigencias del guión, o sea, de las circunstancias, digamos, en Pain and Game, pero es que ahí todos son reguleros, bueno, y en dolor y dinero, y en Super Agente 86 pero más allá de eso, pero Super Agente 86, que es una comedia pura, claro, entonces no es un es un malo de opereta, es un malo de chiste casi. Bueno, chiste, casi no, es un malo de chiste. Sí, yo creo realmente tiene The Rock tiene como principalmente como dos registros. Por un lado está de los que quiere tener The Rock. No, pero a ver, tú tienes sin ofender. Tú tienes como es dos. Es como yo digo que tú siempre presentas igual. ¿Qué puedo decir? Pues eso es una mierda. Pero esas son fórmulas que se utilizan. Pero ya lo hacemos, para que el oyente sepa qué podcast está oyendo. Eso forma parte de la imagen sonora. Un actor tiene que tener muchos más registros. Van a cambiar unas cuantas cosas, ya hablaremos. ¿De verdad has estado en el mando? Hoy. Ah, vale. Pero tú tienes como dos tipos de papeles de Rock. Uno, por un lado, es el de ser un tipo duro, pero en situaciones cómicas, es decir, esas situaciones en las que estás como un pez fuera del agua. Pero muy fuerte. Muy fuerte. Lo que hemos dicho de la comedia esta de Papá en apuros, claro, Papá por sorpresa. O la de rompe dientes. O la de la montaña mágica, que es un taxista que tiene que llevar a los niños. Que son Es mítico meme de. Sí, pues ese. Mira para atrás. Claro. Esas. Y luego, por otro lado, tiene el que está basado ya en la exageración, que además es. En él. Es como una marca de la casa, además de los papeles de The Rock, que es la de hacer un papel en el que dice: soy la polla Anderson. Que a veces le sale. Cuando no quiere, me gustan lo de ser, pero son los papeles que me siento yo mismo. Como en San Andreas, que San Andreas tiene que hacer de oh Dios mío, tengo que salvar a mi familia, pero soy la polla en verso. Claro. Y en la de El Rascacielos te lo ponen como un tipo, joder, que es un tipo que ha perdido una pierna, que sabe de seguridad de edificios y tal, pero tiene el hándicap de que ha perdido una pierna. Y pues el resto sigue siendo todo. Tiene que ser un ejemplo de superación y sin embargo. Es ha perdido la pierna, pero el resto del cuerpo es de Rock con su molonidad. Y me gusta por donde va. Y no, es que no te lo llegas a creer de Rock, cuando The Rock intenta hacer de persona normal no le sale, o sea, esta porción, por ejemplo, la de El Rascacielos, es que no, tú ves a esa masa, ese amasijo de músculos, aunque le falte una pierna, pero está pegando brincos de un lado al otro del rascacielos. Es que lo de que le falte una pierna te lo han enseñado al puto principio de la película, de que se está poniendo la pierna, y luego no se vuelve a mencionar en toda la puta película. No hace un chiste, no un chiste, sino utilizo mi pierna en el combate final para atrapar al malo, o No, es decir, te muestran. Tú eres degenerado. No, pero me refiero de que es tan sumamente molón que hasta sin una pierna es más molón todavía. Hace que el hecho de no tener una pierna sea más molón. Luego, por ejemplo, tiene otro papel en The Messenger. Cortemos las piernas. Que ahí hace. No solo una. Ahí es un papel. Trata de hacer un papel dramático. Hace de un padre al que han metido al chavalillo, lo han metido en la cárcel, a guaje, por tráfico de drogas, y él realmente no era el suyo, estaban allí y tal. Bueno, y hace de padre coraje que intenta infiltrarse. Que esa es una de las que digo yo del The Rock, claro, serio. Claro, intenta infiltrarse en la organización de narcotraficantes para llevarlos entre el FBI y tal, para hacer un trato y que. Sí, que al muchacho no. Era parte de esa gente de la DEA, ¿o no? Él tiene una empresa de transporte. Ah, vale, es padre. Vale, es un padre de coraje. Me estaría equivocando con otra película en la que se hace de agente, claro, de la DEA. Claro, también aquí es eso, o sea, él es un tipo normal. Sale también John Berthas, John Berthas también. Y aquí hace de malo. Aquí hace de un expresidiario que trata de. De redimirse. Trata de redimirse trabajando también en la empresa de transportes de este hombre. Búscala. Este es un tipo que tiene camiones. Y si no, tú le ves ahí. Pues claro, era la época también en la que The Rock, yo creo que ahora está mucho más mazado que incluso cuando hacía wrestling. Sí. Cada vez estoy más mazado. Mi lema es: sé más grande que ayer. Sé más grande que ayer. Le han salido músculos en los músculos. Y sé más grande que ayer desde siempre. Ya, es que es una pasada. Sí, gracias. Entonces, tú le ves ahí, dices, conduciendo su coche y preocupado por el chiquillo, diciendo: Dios mío, me voy a infiltrar en una organización de narcotraficantes, cuando lo que estás esperando es: joder, que eres de Rock, que lo revientas si quieres. Que te das una pata en la puerta, le das tres hostias, dame a mi chiquillo. Y sobre todo, ahí clavé la cara de angustia porque cabía muy mal en el coche. Entonces iba así como mal. Pero bueno, pero al final salió bien la cosa, ¿no? Sí, pues. a varias tomas después, pues llegamos. A mí me parece sorprendente, por ejemplo, que la única película que tiene catalogada R, que es la de Asalto al Tren Blindado. O sea, no la he visto. No, es una película, es decir, por lo, yo tampoco, pues lo que pone en el IMDb es de robos con el hermano de Thor. ¿Mm? Y no me acuerdo, de la chica, no, y Emma Roberts, era Emma Roberts, el hermano de Thor, el Liam Hemsworth. Este, y que es una peli de robos, que es la única que está catalogada R, no sabemos qué saldrá para que esté R, pero una película como, que tú la has puesto en comedia, que yo no la pondría en comedia, que es Pegando Duro, la de la tranca, o Pisando Fuerte. Pisando Fuerte, no, no la tengo en comedia. No, no la metí en comedia, Pisando Fuerte, creo que está metiste no, en Pisando comedia. Pisando Fuerte, o en acción y aventura. O sea, tenemos, para expliquemos esto, tenemos un documento aquí donde tenemos toda la filmografía de The Rock, sí, como y la hemos catalogado, por un lado, en acción y aventuras, por otro, en comedia y familiares, y por otro, en drama. Ah, pues me pareció... Entonces... Bueno, me he equivocado. Claro, te has equivocado. Igual, yo, sí. Pero, que es una película... Dile que, algo que se ha equivocado. Es que ya no sé qué decir. Que es PG-13, que el colega que tiene es Jimmy Knoxville, por ejemplo. Sí. Y es una película de un tío que vuelve el ejército a su pueblo, a mí me parece de las mejores de The Rock, por cierto. Y encima es de las primeras, creo que es 2004. Que fuimos al cine viendo ese cartel maravilloso sujetando la tranca. Claro, esta es una peli en la que él no utiliza armas y utiliza un madero, porque una tranca. Porque él supuestamente trabajó siempre en el aserradero que está ahí en las montañas, que ha sido cerrado para crear un casino. Una película además que está basada en hechos reales y que además creo que tiene, o sea, es un poco, es remake encima porque tiene una saga de películas. Ajá. Me parece que es de los años 70 también basadas en esto. Pues la movida es que es una película en la que hay prostitución a saco, hay drogas, es una de las pocas en las que, estamos hablando de que no tiene sangre, es una de las pocas en las que hay sangre y hay tiroteo. A The Rock le pegan una paliza que le dejan para arrastre. Tiene a Jimmy Knoxville mega loco fumando petardos y tal. Y es una película que está catalogada PG-13. Porque no hay una violencia extrema. No, porque habrá prostitutas, pero no habrá tetas. Claro. ¿Qué es la diferencia? También. Pero hay palos. Está la tranca, pegando, con su trozo de madera. Por cierto, una amiga nuestra, estábamos todos viendo el póster de la vela y digo, madre mía, ahí The Rock con la tranca. Es que es una pelea. Y ella se quedó y de repente dice, llevo 5 minutos mirando el póster y no veo la tranca por ningún lado. Claro, ella no entendía que nosotros estábamos hablando del madero del y parque. Ella hablaba de otra. Ella estaba buscando la tranca. Ella hablaba mucho lo de la tranca. Claro, oye, tú eres uno de los que nos ha dicho que has hecho cine porno. Bueno, se dice. No, pero no se han salido esos rumores. ¿Eh? Que de ti precisamente no han salido esos rumores. No, claro, yo lo desmiento, loco. No lo de, que no lo desmiente. ¿Que lo que desmientes lo de, o no? Lo desmiento. Lo desmiente, pero ¿por qué cruza los dedos cuando dice lo desmiento? Yo nunca he hecho porno. ¿Por qué me estás, porque levantando la ceja? ¿Y por qué tiene un ojo guillado? No sé, bueno, va. Pero es eso, dices también de que claro, que Vin Diesel y The Rock han querido hacer Conan. Y nunca eso. Ya solo el Rey Escorpión. Sí. Era un intento de hacer Conan, pero ojo. Es que en el Rey Escorpión se lía espadazo con todo Cristo. Con espada, balas. Espada, balas. Y no sale sangre. Que le cortan el cuello a un tipo y justo en el momento que lo están haciendo. Dejan de enfocar. Guerra Mundial Z, Michael. Claro, sí, Guerra Mundial Z, la película de zombies más limpia de la historia. Sí, sí. Pero es que ya no es solo eso, sino que. Ves todo el Rey Escorpión, ves el principio y piensas, esto es una peli de parodia, esto es una parodia, o sea, es un chiste. Claro, toda la peli es Leslie Nielsen, va a salir ahora Leslie. Toda la peli tiene ese tono. Entonces, no te encuentras realmente papeles demasiado serios cuando intentas hacer esto. Y Hércules, la versión que hizo Hércules en 2014, sin ser peor que la misma que salió el mismo año. Con el tipo de Crepúsculo. Con el de Crepúsculo, también tiene para echarle de comer aparte. Hombre, esta salía ahí en la Psych durante 0,4 segundos. Sí, y de rock con la piel del león de Medea encima de la cabeza, que parecía aquello. Sí, sí, aquello parecía un cosplay muy raro. O sea, todo mal de rock. O sea, ahí reconoce que dices que no eliges muy bien los papeles, o al menos el tono que han querido darle a tus personajes no es el adecuado o el que esperaría la gente. Pero es que tú de lo que me estás hablando, loco, es algo que yo no controlo. Yo cojo el papel y lo mejoro. Tú imagínate si no llego yo a hacer esto, por ejemplo. Ostras, de esas cosas de las que te quejas. Pues, ¿cómo habría sido? Hay que decir que... Pero mi actuación es impecable, eso dice, no lo pueden negar. Dices tú, ¿por qué eligieron a... ¿por qué eligió hacer de Hércules? Porque seguramente a The Rock le han vendido toda su puta vida en... Tío, tú de Hércules quedarían de puta madre. Tú debes hacer una peli de Hércules que vas a quedar cojonudo. Luego otra cosa que tiene The Rock es que mientras que Schwarzenegger y Stallone tardaron mucho más en hacer comedia... The Rock ha hecho comedia prácticamente al principio. Ya no solo que El Tesoro del Amazonas fuese una comedia de acción, que bueno, vale, está bien, pero comedia, o sea, The Rock es verdad que ha diversificado su carrera y cuando ha hecho comedia ha procurado no ser, ¿cómo decirlo? Ha sabido intentar ser un personaje vulnerable. No solo haciendo esa imagen de tipo duro, bestia, como por ejemplo Schwarzenegger en Polio de Guardería, que fue su primera comedia, más o menos. Bueno, estaba también Hércules en Nueva York, pero apenas la cuento. Bueno, hombre, ¿por qué? Si es su primera peli. Claro. Pero por ejemplo, por favor, vean la versión original, original, original, original. Y sin doblaje original. Y sin subtítulos para intentar ver qué dice. Bueno, a ver, intentar otra cosa. Porque está con un austriaco inglés cerradísimo. Pero por ejemplo, la primera comedia como tal que hace The Rock es en 2005, que es Be Cool, que era. ¿Que era la de la música? Sí, la secuela de Cómo triunfar en Hollywood, aquella película con Danny DeVito, que es súper divertido porque es lo que menos te esperas es a The Rock, a ver una película, vale, que hace guardaespaldas, si no recuerdo mal, que un guardaespaldas que quería ser cantante o algo así. Sí, es algo así, y de hecho además él luego acaba, él quiere ser como cantante de country, y encima cantante y country, que es lo que le, que es claro, lo que le dice, que yo otra vuelta le mira arriba abajo como diciendo, pero ¿qué están diciendo? Claro, encima sale ahí con su pelo afro y dice, joder, que un negro como cantante de country, superazo. Y es una peli además muy divertida, las dos, no, tanto Big Bull, qué peli que yo hago, loco. En realidad soy un cachondo, me gusta hacer un feliz de humor, me gusta que la gente se ría conmigo, vea mi sentido del humor, que no solo soy músculo, que también puedo llegarles ahí a sacar una sonrisa. Vale, eso está bien. Oye, y hablando de música, ¿cuál es la música que más le gusta de Rock? Porque esa faceta musical tuya nunca la hemos tratado aquí. A mí lo que más me gusta, loco, es el flamenco. El flamenquito rico. Flamenquito rico. La rumba, los chichos me gustan mucho. ¿Sí? Sí. Me gustan también los chunguitos. Joder. ¿Los calis? Los calis me gustan mucho. También. ¿Los golfos? No, incluso a Camela no le hago ascos. Muy bien. Bueno, Camela era un vecino. Háblale de mí. Dile estas palabras. Vale. Ya sabes que a mí. Bueno, yo canto. No me acuerdo de lo. Tengo varios discos de oro. No me acuerdo de lo leí o de lo. ¿Lo mando a hacer? Que me hizo mucha gracia. Pero los que no vendí los bañé, no lo. Tienes sus propios discos de oro, puedes hacerlo. No habíamos logrado vender todos los discos aquellos que grabamos tuyos. Lo de sí. Algunos sobró, pues me quedé para mí, para hacerme discos de oro. Por la caza que tengo colgado. No sé dónde lo leí, que aparte de estos géneros de acción aventuras, habría que crear uno nuevo que es The Rock conduciendo cosas. Sí. Que es como una especie como de subgénero aparte dentro del género de rock, en el que estarían, pues, no solo los Fast and Furious, sino la que hemos dicho antes, San Andreas, que es que San Andreas pilota por tierra, mar y aire. Es decir, pilota una avioneta, pilota un helicóptero, una lancha motora, unas motos acuáticas, un jeep, una especie como de medio tanque, un coche de protección civil. Es decir, en El Mensajero hace de camionero, prácticamente. Claro, es, o sea, es que... Es que es una especie como de Rock diciendo, de Rock, ahora que estamos aquí, te encanta eso de ponerte a los mandos de un vehículo Rock enorme, ¿verdad? ¿Te gusta conducir? Pero algo que me gusta. De hecho, es que a la gente lo que pasa es que le hace mucha gracia ponerme por lo de el volante chiquitito y salir yo tan grande. Entonces siempre le gusta mucho que salga conduciendo cosas. Claro, a veces se parece un personaje de Mario Kart. Sí. Parece como que sobresalgo como el Koopa ese, ¿viste? Sí. ¿O en qué estás pensando tú? No, hombre. ¿Es racista de mierda? No, estaba pensando Bowser. Ya. No estaba pensando. Ya. En Donkey Kong. No. Bueno, ahora que estoy aquí en Rampage también maneja como tres o cuatro vehículos en Rampage. Mientras huye del gorila. Mientras huye del gigante, aquel. Su colega. Ostras, es que. De todos modos, también es cierto que es que lo que dice él, o sea, a The Rock le gusta la comedia. Por eso por eso participa muchas veces, es un habitual del. Ha ido varias veces al Saturday Night Live y tiene varios sketches bastante, bastante llamativos. Sí. Como esas introducciones. ¿Sabéis? ¿Conocéis el esquema típico habitual de Saturday Night Live con ese primer sketch muchas veces relacionado con la actualidad de esa semana. Y entonces ahí The Rock tenía un papel protagonista durante bastantes semanas, que era The Rock Obama. The Rock Obama. En los que uno de los habituales de Saturday Night Live interpretaba a un Obama muy normal, muy trajeadito, muy formal, como es el, ¿cómo es Obama? La imagen de Obama. Pero claro, aquí le empezaron a tocar los cojones. Y empezaba ya a transformarse como Lou Ferrigno en las películas de la vieja serie de Hulk. Y era The Rock Bama. The Rock Bama. Es bueno. Esos sketches de la introducción son brutales porque es eso, ¿sabes? Totalmente arrancando brazos, con el traje totalmente reventado. En plan, o sea, es que es en plan Hulk. Pero el Hulk más clásico de ir. Pues lo que digo, sí, es Lou Ferrigno. De que le pones y coges a The Rock y le pones un pantalón de traje dos tallas más pequeño para que en cuanto haga fuerza, uh-huh, aquí se rompa por todos lados. Qué buenos ratos hemos echado. Tiene también algún que otro programa que ha presentado él, no tengo la cifra ahora exacta de cuántos, pero uno de los últimos, pues los que también tiene una canción mítica, ¿sabes? Que también muchos de los invitados se lanzan a cantar en la presentación que hacen del programa. Y se lanza a cantar el Viagra de las franquicias, que es una maravilla de canción en las que The Rock dice que es eso, que es el Viagra de las franquicias. No, porque él hace que las franquicias revivan. Y joder, eso de cierto modo se vende hasta para los pitufos. Hombre, es cierto, porque revivió un poco, bueno, no sé hasta qué punto, pero sí le dio savia nueva a una franquicia como la de Fast and Furious, que él llegó en la quinta. En la sexta. Quinta, ¿no? Sexta, no, no, quinta, no edición, quinta, sí, en 2011. Haciendo ese personaje de Hobbs, que al final se ha llevado hasta su propio destino. Y hay que hablar de él, y tengo que. En serio, por favor, la última hasta la fecha, en la que la mala es Charlize Theron y hay coches zombie, lo dejo ahí, uh-huh, coches zombie, uh-huh, pero hay que contar el maravilloso momento en el cual desvía un torpedo lanzado por un submarino, lo desvía con una mano. Puede hacerlo. Lo desvía con una mano. Es decir, es lo que estamos hablando del concepto molonidad de The Rock. Es The Rock. Es en ese ejemplo totalmente. Y es una franquicia, dice Michael, que al principio iba de robar coches. Las dos primeras y la expansión. Tokyo Drift, que es la tercera parte. Es decir, yo la considero una expansión porque es una película en la cual es la típica expansión en la que te dan nuevos circuitos totalmente nuevos, esta vez en Japón, ¿vale? Y un nuevo sistema de conducción que no estaba metido en el juego original, que en este es el drift, que es el derrapar, ¿vale? Para que lo practiques. Es una expansión de la saga, es decir, habría que quitarla de la saga y llamarla, pues eso, Fast and Furious Expansion Pack o algo parecido. Es curioso que llamemos la expansión a Tokyo Drift cuando realmente él va a hacer una expansión, que es el spin-off. Hombre, por su vez, ya es expansión de la expansión. Y es una película que en la saga, la 3, que dices tú, venga, al final solamente por el cambio, pero al final le han dado la vuelta de tal manera que es hasta relevante en la historia de la franquicia Fast and Furious. Merece un programa Fast and Furious, te lo digo eso. Vale. Fast and Furious merece un programa por sí sola. Ahora que se va a estrenar la de Home, yo creo que después de esto habría que moverlo. Pues un año de estos, de todos modos recordamos que tenemos muchos temas. Tenemos muchos temas, eso ya para empezar, ¿no? Y que de la saga Fast and Furious ya habló nuestro amigo Carlos del podcast Placeres Culpables cuando estuvo hablando precisamente de sus placeres culpables, el final de la temporada pasada. Pero me refiero que sí, más global. Que nosotros tenemos que hacerlo como. Podemos hacerlo solo de las películas a partir de que salgo yo. Mira, por ejemplo. Vale, o sea, es plantearlo de Rock. Te vamos a dar acceso al drive para que vayas poniendo. Bueno, tampoco hace falta que no. ¿Sabes? De hecho, yo creo que es mejor que vayáis pasando al mío. Hay que ir a nuevos documentos, nuevas carpetas. Que a lo mejor no es necesario tanto. He puesto unos colores. Pero solo un color a cada uno, Mike. Vaya tela. No, una cosa que te iba a decir, de todos modos, por lo que ha comentado también además Víctor, The Rock, ¿quién tiene más culpa? Yo. De que en toda tu filmografía se repita ese arquetipo del personaje exagerado, ese personaje chulo, ese personaje que parece un Superman. O sea, en The Fast and Furious ya hemos visto que, no, no, que desvías el torpedo con una puerta o no, no, con una mano, con una mano, o que pega, o se pega un simplemente con un golpe de aire, un movimiento de pierna, te cargas la escayola cuando tenías la pierna rota y luego ya no. Es buenísimo ese puente de pie. Es que sabes, siempre bueno, en Jumanji se juega también mucho con eso, porque la imagen del personaje de Rock en Jumanji es también la de un tipo que es capaz de hacer todo y todo bien. Sí, sí, sí. Joder, ¿de dónde sale? ¿Quién tiene más la culpa de... ¿De qué? De eso. ¿De qué moles? No, no entiendo. Si es más exigencias del guión, que tú, o que la gente escribe los papeles pensando en ti, no, para no, que cosas, soy así, o si tú influyes en eso. Son autobiográficos. O sea que... Soy así, soy así. Eres así, sin más. Por supuesto. Ah, vale, no, nada. Y punto. Y punto. Todo, ¿y qué pasa con The Rock cuando hace drama? Cuando lo intenta. Cuando, eso te voy a decir, cuando hay que inventarse drama. Drama. Hay que inventarse. Bueno, yo también tengo mi corazoncito, tengo mis sentimientos. Podéis. Os canté dejar, loco. Sí. Yo creo que ahí os llega el corazón. Hace dos programas. Never forget. No. También es el recopilatorio de canciones para San Valentín. Enamorando a todas las féminas. Claro, pero es que tú realmente papeles... O sea, yo puedo llegar a los sentimientos de la gente. Papeles. El de Ro también es un de Ro entrañable. ¿Sabes? Víctor, quédate. Es un de Ro que te calles, he dicho. Es que mira qué pesado, No iba a decir nada. Es un derrogo que le gusta llegar a la gente y que la gente llegue a él también, ¿sabes? Y que se funcione en una especie de actor gente. Actor gente, vale. Sí, a mí me gusta llamarlo así, el actor gente. En el mensajero tratas de hacer ese padre. Sí, no lo he visto. Ese padre coraje que es un tipo. Es un amasijo de músculos, pero es un tipo normal que sí. Se infiltra en esta organización. Claro, porque le puede pasar. Es algo que le puede pasar a cualquier persona en esta sociedad, y de la casualidad que le pasa a la mejor persona. Y luego tienes la vida en juego, que es en la que tratas de enseñar valores a ese grupo. Bueno, eso lo hago siempre. Ese grupo de chicos en un reformatorio a través del fútbol americano. Y ahí, bueno, el personaje, el actor es The Rock, como podría ser cualquier otro. No, robes, no te drogues, pártale la cabeza a ese. Eso es lo que yo le decía. ¿Cómo preparas ese tipo de papeles? Y sobre todo me meto dentro, ahí como un tarado perdido, ahí me meto. ¿Cómo te metes en el papel de alguien que en el fondo, aunque siga siendo The Rock, porque es así de enorme? Porque sigue siendo The Rock, claro, en el fondo sigue pero siendo es una The persona Rock, vulnerable de Rock por con fuera, sentimientos te estás y viendo con que eres The Rock, estás viéndote que eres The Rock. En tercera persona dice eres de The Rock. ¿Cuál es la pregunta? Te he dicho que cómo te motiva eso y, pues así, y cómo te metes en el papel. Me miro en el espejo y digo, eres de Ro, tú puedes hacerlo todo. En Ballers también, ahora hablaremos de la serie de Ballers. Pero también. Luego siempre meto un poquito de mí. Claro. Por eso fui el mejor. Y que bueno, es lo que yo quiero llegar como conclusión, ¿sabes? En Ballers también haces un papel un poco más dramático, aunque como tiene su parte de comedia y también se juega un poco con la imagen del The Rock exagerado y ese The Rock que es Superman. Oye, pero... Precisamente en estos papeles dramáticos, La vida en juego y Ballers, y bueno, y también en comedia, en la Papá por sorpresa, explotas más la faceta de jugador de fútbol americano que la de antiguo luchador de wrestling, que esa siempre la has reservado, pero cuando te has interpretado a ti mismo en películas como Peleando con mi familia y similares. ¿Por qué? ¿Cuál es tu relación con el fútbol americano, más allá de aquellos años que en los que estuviste? Porque el fútbol americano es más familiar, loco. El fútbol americano te hace sentir como el americano medio. Todos hemos jugado allí en el colegio, o sea, ha sido guay, claro. Si no, habrá sido una mierda de club de matemáticas o de club de ajedrez de esos, que lo único que sirven es para que quedes tonto de tanto leer y luego acabes jugando a la mierda esa del rol. Yo es que eso, yo jugaba al rol. Claro, pero acá el fútbol poco. Bueno, pues ya lo habéis visto, chicos. Ya. Si no queréis ser como el loquito de Tropicana y tener un trabajo en vez de estar haciendo un puto podcast ya casi con 40 años que tiene y está aquí jugando a los niños que hace como un programa de radio, pues sí, seguir en mierdas de esas del ajedrez y de la matemática en vez de jugar al fútbol. Pues, palabra de Rock. Te alabamos, señor. Vale, por cerrar el asunto de tu filmografía. The Rock ha sido un dibujo animado. O al menos, joder, un personaje hecho por ordenador, pero... Basado mucho en él. Claro, en Bayana. Esta yo no la he visto, pero yo sí que la... Sí, está basado como buen ex-maori, ex-marine, pues. Como su parte de maori tiene Maui, que es el personaje que está basado... Está basado, bueno, le pone voz de Rock porque... Pero un poco basado en mí. Dice, sí, porque... Dibujarle hace como yo, como fuerte y grandote. Está un poco basado en él porque también es un dios, es el claro. Del viento y de los mares. Eso se me ocurre a mí. Digo, estaría bien que fuera un dios como yo. Y le puso voz en la película Bayana de Disney del 2016, en el que aquí se llama Bayana, en otro lado se llama Moana, y aquí no se llama Moana porque es un jabón, chavales. Y el copyright lo tiene el jabón. Y es una de sus... Creo que no es la única incursión con Disney, ¿no? Que tiene... Bueno, la de la montaña embrujada, claro, también era de Disney, aunque sea la de imagen real. Por eso te digo. Entonces, aquí pues, se mostró otra vez que The Rock funciona todo bien en contento, muchos registros. Oye, incluido en el que no sale él físicamente. Y hombre, es que ya solo con mi voz, ya te llego de una manera adentro. Que puedes imaginarme, ya ahorita a nivel dibujo animado, dije, si no hace falta ni que me dibujéis, si queréis yo hablo y ya, pero insistiera en dibujar, y bueno, pues dibuja, gasta tinta, da igual. El caso es que ya te llego de una manera que, bueno, la película mejoró pues, un 325%, me dijeron. 325%, como mínimo. Sin exagerarte nada, ¿eh? Como mínimo. Pues muy bien. ¿Te parece suficiente lo que hemos hablado de tu filmografía en cine? De ti. Bueno. O sea, suficiente. No creo que. Creo que no hemos ahondado lo suficiente, pero quizá luego sigamos en un trastero un par de horitas más, ¿no? Hablando de. Yo voy a hablar de tu serie ahora. Bien. ¿Vale? Pero va a ser en un minuto, cosa así. Vale, si yo no tengo ningún compromiso hasta mañana, que me entrevistan en las noches de Ortega. Ajá. Y ya está. Gran programa, las noches de Ortega. Sí, sí. Apenas nos ha influenciado. Me alegro de haberlo aclarado todo. Relájese, señor Joyner, yo le creo. Vale, gracias. Confíe en mí, reconozca a un civil cagado de miedo a la primera, no tiene que convencerme. Lo tiene aquí delante, estoy acojonado. Ahora mismo no estoy cómodo. Vale, tengo miedo, mucho, no me queda caca en mi organismo. Si me sentase en un váter no saldría nada, únicamente pedos. Sonarían como láseres. Gracias por la descripción. Y en una época como la actual, en la que la televisión goza de una calidad igual o superior a la de las ficciones cinematográficas de Rob, él también tenía que estar ahí. Y por eso me apunté a hacer Bailers. Una serie de la HBO, ¿verdad, loco? Bailes, has dicho. Bailers. Pero bailes haces también, o sea, bailes. Oye, yo si tengo que bailar, bailo. A lo mejor estás apuntado a bailes de salón o... No va a bailar solo el tonto este del bandán, que bailaba así como borracho. Yo eso lo puedo hacer también. No, vale. Bueno, hay uno que baila muy bien actual, que es Channing Tatum también, ¿eh? Bueno, Ballers. Ballers es una serie que gira en torno al mundo del fútbol americano. Gira en torno a la vida de los jugadores. No rico, es Ballers. Ballers. Ballers. Ballers. Ballers. Ballers, lo de las pastillas. Ballers de Muni. Sí. Bueno, pues eso, que gira en torno a Ballers. Ballers. Ya está diciendo bien. Gira en torno al mundo del fútbol americano. Ahora se tiene que decirlo así todo el rato. La vida de los jugadores cuando no están en el campo, cuando están en pretemporada. Pues negociando contratos, yendo de fiesta salvaje en fiesta salvaje, o simplemente buscándose la vida cuando el fútbol, cuando el deporte profesional se termina. Y ahí es donde entra el personaje de The Rock, que se llama Spencer Strasmore, que es un antiguo jugador, una leyenda de los Miami Dolphins y ganador de una Super Bowl, que trata de reinventarse una vez se ha jubilado del fútbol. En este caso, Spence se ha reconvertido en agente financiero de una compañía y básicamente se dedica a gestionar y asesorar a los deportistas, sobre todo a jugadores de fútbol americano, para que administren bien su dinero. Hay una noticia que es recurrente en la prensa deportiva, y es que los deportistas de élite en los Estados Unidos se arruinan rápidamente. Según la Sports Illustrated, el 60% de los jugadores de la NBA se arruinan a los 5 años después de retirarse. Es muy duro, es muy duro. Queremos crear varias ONG para ayudar a los deportistas a que sigan siendo ricos. Y a despifarren tanto, o si por lo menos se despifarran, que se lo puedan permitir. Sí, no. Si sois asiduos a la serie esta de la Casa de Empeños, la de Las Vegas, en alguna que otra vez, yo por lo menos he encontrado tres o cuatro, han ido antiguos jugadores que serían jugadores de línea o jugadores de equipos especiales. Ir a pedir a ver, ¿sabes? Al Emporio Armani a pedir traje. He ido, he visto a ir a Nike, Adidas también a pedir zapatillas porque no tienen con qué vestirse. Pues en esta serie, la serie está de la casa de empeños. Han ido a vender su anillo con el que ganaron la Super Bowl. Y nuevamente Rick siempre les empieza con el, no con falso, sino no, hombre, es que lo has modificado. Ya, es que quería que me cabiese la... Ya, pero es que como está modificado, ya eso pierde su valor. Ya, pero es que lo quería llevar en el dedo. Bueno, pero... No, y en la NHL, yo recuerdo en el de Detroit. Hostias, que... Aquella era dura. Un jugador de los Red Wings yendo a vender camisetas firmadas. Hostias. No, es que algunos... Pero un jugador además con Copa Stanley, que dices, coño, sí. Es que has ganado el, no, el es trofeo que más... Cuando se termina el deporte profesional en Estados Unidos, muchas claro. veces esta gente se queda en la calle. Hemos dicho que la educación es totalmente privada. Sí. La beca depende, en salvo excepciones, depende del resultado deportivo. Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo pruebas? ¿Jugando bien? Uh-huh. Técnicamente, si eres la gran estrella del equipo, técnicamente tiene que depender de los resultados académicos, pero ya sabemos que sí, guiño. Bueno, pues hemos dicho de todos modos que el 60% de jugadores de la NBA se arruinan al final. Ese número, ese porcentaje crece en los jugadores de la NFL hasta el 78%. Y el papel de esos asesores, el de Spence, es aconsejar a los jugadores para que gestionen bien su dinero. Esa es la premisa de la serie, pues estas aventuras y desventuras de Spencer y de su compañero en la empresa, Joe, para hacerse con clientes, lidiar con los que ya tienen. Y aunque en teoría se dedican a lo financiero, en la práctica parecen un par de señores lobo que van por ahí solucionando problemas. Y esto pasa por tratar de evitar, por ejemplo, que salgan a la luz en la prensa unas imágenes de un jugador que ha montado una pelea en un bar después de tener relaciones en los baños con una señorita que no es su mujer, eso ocurre, a intentar también que unos clientes, que unos jugadores de un jugador de la NFL reconsidere la idea de invertir en una empresa de marihuana porque eso no le parece bien ni al equipo ni a la Liga Nacional de Fútbol. Bah, qué carcas. Qué carcas. Claro. Y todo esto nos lo cuentan envuelto a modo de comedia dramática, porque hay muchas situaciones graciosas, pero también hay algunas bastante duras que tienen que ver con la vida de algunos personajes, y también tiene un montón de cameos de deportistas reales, tanto de fútbol americano como de la NBA, interpretándose a sí mismos. Pero a veces lo hacen en situaciones que dices, joder, no me extraña que tanto la NFL como los equipos aconsejen a sus jugadores que no salgan en la serie, porque aparecen bastante expuestos en según qué situaciones. Hay una escena, por ejemplo, yo recuerdo que sale Terrell Suggs, que es un jugador de defensa de los Baltimore Ravens, y que sale, llega el personaje de The Rock y le dice, oye, me gusta la platinina. No, le dice, oye, necesito que llames a este tío, y sale, y Terrell Suggs está en un privado follándose una tía, y dice, espero, y de forma totalmente explícita prácticamente, y dice, espero un momento que termino y voy. ¿Sabes? Es que la verdad es que sí. Una de las cosas que comentabas tú, que la gracia que tiene la serie es que no es un domingo cualquiera, lo que hablábamos. No es un domingo cualquiera en el que te inventas los tigres de. Los tiburones de Miami. Los tiburones de Miami y que juegan en la WWF de fútbol americano. ¿Sabes? Es decir, que son verdaderamente. Se ve el logo de la NFL, se ve el logo de la NBA y se ven a jugadores sí. y se ven equipo. Es decir, de hecho. Son Miami Dolphins. Sí, la serie transcurre en Miami y los Miami Dolphins, como institución, como equipo, tienen mucho papel en algunos capítulos. O sea que vamos, que me extraña por eso, pero también es cierto. Oliver Stone 0, The Rock 1. Sí, básicamente. Son épocas también en las que el impacto mediático es distinto. Siendo Oliver Stone, sabes que muy bien la cosa no va a ir. Y además. Aquí digamos que bueno, que quien salen mal parados entre comillas son los jugadores. La NFL en principio no tanto, y no es lo mismo que mostrarte como en un domingo cualquiera que el médico del equipo te daba esteroides para que te recuperases antes de la lesión, claro, de estas cosas. Bueno, y por favor diga que puedo jugar. Claro. ¿Qué hay de Rock en la serie? Aquí las consecuencias de eso. A ver, vamos a centrarnos en lo importante. ¿Qué soy yo? Sí, nos centramos ya en The Rock, que para eso es su programa. Sí. En fin, bueno, pues aquí también hace ese papel de gigante cabrón que nos tiene acostumbrados, así totalmente exagerado, con esa imagen de tipo duro y sobrado. Sí. Pero también tiene muchos momentos en los que, sobre todo además a medida que avanzan las temporadas, en las que vemos su debilidad, su sufrimiento. sus inseguridades. En definitiva, vemos el drama. Y que si soy humano, que soy humano loco. Y esto lo tengo que decir de verdad, le cuadra perfectamente. O sea, es un papel que está hecho a medida de Rock y de hecho fue la única opción para el papel. Cuando se escribió la serie, se estaba pensando en The Rock para interpretarla. Me sí ha ocurrido sí. muchas veces eso, que escriben algo para mí y dices que si no lo haces tú no se va a hacer. Y digo, bueno, pero es que The Rock, si no, no se hace. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Y ya todo me pongo y lo hacemos. Pero bueno, muchas veces digo, ya es por compromiso, porque dices, es que si no lo hacemos, es que es para ti. Y ojo a la última temporada, que entra en algunos asuntos bastante... bueno, en algunos asuntos un poco de actualidad, tal y como están los Estados Unidos ahora y también en algunos momentos el fútbol americano, pues, y si te pones a ver un poco los comentarios de la serie en la IMDb, salen los de siempre criticando que... ¡Ya han metido política en mi serie! ¡Ya dejaré de verla más! ¿En serio? Hay trazos de política en las cosas que política. Me gustan. ¡Feminismo! El problema no es que haya trazos de política, el problema es que hay trazos de política criticando tu ideología. Claro. Y si apoyas a Trump, pues es lo que hay. En fin, bueno, aparte de The Rock, hay otros personajes que son amigos de The Rock, de Spencer, que son secundarios. Uno es Charlie, que es un jugador de fútbol que se acaba de retirar y que tiene que afrontar la vida después del deporte profesional. Pagar facturas sin un sueldo estratosférico, el hecho de que a lo mejor has invertido y te ha ido mal, y claro, que no puedes vivir de la renta, ¿sí qué hace? Pues termina buscando curro de lo que sea. De hecho, acaba, se ve en el primer capítulo, acaba como vendedor de coches. El otro es Ricky Jarrett, que es un jugador en activo, pero que ya está en los últimos años de su carrera. Es el típico receptor que va de estrellita. A mí me recuerda mucho a Randy Moss. El que sepa algo de NFL pues sabe quién es, pero también es verdad que eso del receptor bocazas es un cliché. Es una imagen que hemos visto mil veces en el mundo del fútbol. Tenemos a uno que se cambió el apellido y todo. Charles 8-5. Chad Johnson, que se cambió el nombre por 8-5. 8-5, que es su número. Y quería cambiarse el nombre por Pepe. Pepe, si quería llamarse Pepe 8-5. Es muy amigo de Cristiano Ronaldo y es totalmente sencillo. Es que te iba a decir una cosa, cuando habéis hablado de esto, iba a decir, como Cristiano Ronaldo, y resulta que es que, claro, todo está conectado. Claro. Pero para eso, nombres de estos siempre me quedaré con Crabtree. Hombre, Michael Crabtree. Árbol de cangrejos. O de ladillas, según los crabs que sean. Sí. Bueno, a Ricky Jarrett le interpreta John David Washington, que es el hijo de Denzel. Anda, mira. Y es el que hacía de negro en la de Infiltrados en el Ku Klux Klan. Qué bueno, que es muy buena infiltrarse. El que hacía de infiltrado, me parece. Hombre, ese o el sí, bueno. Sí. Bueno, en cuanto a la serie, sí, pues la verdad es que es realmente recomendable. ¿Te gusta el mundo del fútbol americano o no? O sea, en el fondo, los temas que trata son extrapolables a cualquier deporte que aquí no pueda ser más cercano, como nuestro fútbol, como nuestro soccer. Fútbol. Tiene un tono muy similar al de otra serie del HBO, como es El Séquito. De hecho, su creador es Stephen Levinson, que es uno de los productores ejecutivos de Séquito. Así que juegan un poco, pues, con esa mezcla de momentos dramáticos por según qué circunstancias, pero también con la exageración, sobre todo del mundo de la farándula, en este caso pues de los deportistas y de las fiestas y de las fiestas salvajes con señoritas por todas partes y mucha cocaína. En fin, es lo que tiene. Una buena fiesta. Eso. La serie tiene 4 temporadas de unos 10 episodios cada una, la última solo 9 episodios. Duran en torno a 25 minutos, salvo alguno que se puede ir a 30. Pero son pequeñas excepciones y además la serie se ve en nada, primero porque es cortita y segundo porque engancha un montón. Si os gusta este tipo de serie, si queréis ver a The Rock en un rol ligeramente... ¿Que quién no quiere ver a The Rock, hombre, simplemente? No, ¿quién no quiere tener un papel misterio romano? Ay, quiero coger. Eso, bueno, pues eso, si queréis ver a The Rock en un papel ligeramente distinto al que nos tiene acostumbrados, pues echarle un ojo, que la tenéis en HBO. Y si pedís lo del mes gratis, como he hecho yo, para verla, pues os da tiempo a verla. Yo además le tengo que... Transcurre en Miami, por cierto. Eso le hace ganar cualquier puntos a cualquier... Le hace ganar puntos a cualquier serie. Y le tengo que dar las gracias a nuestro amigo Paco Gurney de los podcasts 10 de Juego y Serenity, porque fue el que me la recomendó y se lo agradezco infinito. Así que ya sabéis, Ballers os va a gustar mucho. Echadle un ojo que no os vais a arrepentir. ¿Qué te ha gustado de Rock? Bueno, pues no sé yo. ¿Cómo no? Yo creo que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. ¿Tú crees? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé. ¿Tú crees? ¿Qué crees que nos hemos dejado en el tintero? Bueno, nos hemos dejado muchas películas, como la de Dolor y Dinero, en esa en la que no puedo hacer ejercicio y también cocino. Sí, que cocina. Sí, sí. Y rezas a Jesús. Sí. ¿No? Eso siempre. Pero no podemos hablar de todas. Hemos hablado de las, claro, las representativas. De cosas en conjunto que tiene tu filmografía. Es que si nos ponemos a hablar de aquí lugares, peli por peli, tío. De lugares comunes. Bueno, yo creo que si no, en los siguientes podcasts, pues ya iremos completando. A ver, bueno, ya hablaremos. Ya veremos. Bueno, si nos queréis contar más cosas sobre The Rock, sobre mi humilde persona, si creéis que estos mangurrianes se han dejado algo sin contar, ellos, no yo. Si pensáis que podéis aportar algo más al programa, pues podéis hacerlo en todas estas formas de contacto. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y Generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro y el hashtag GenVHS, si es para GenVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La Casa de mi Hermano podcast, en el caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Qué cosas tan amables nos habéis dejado en las redes sociales y en el iVoox, porque lo que más nos gusta es saber vuestra opinión y que hagáis el podcast con nosotros, porque la audiencia lo sois todo y nos encanta leer vuestras amables palabras y saber que estáis ahí. ¿Por dónde empezamos, loco? Pues mira, empezamos por iVoox y por los comentarios del programa que hicimos sobre Vengadores Endgame, donde Talek Liaran nos dice: vaya una puta mierda de programa. Pero ¿cómo que una mierda? ¿Cómo que una mierda sin ese salillo? Abriendo mi corazón, reinterpretando al Johnny Cash, porque me sentía así como dolido. Pero sobre todo, porque salgo yo, joder. ¿Cómo que puta mierda? Seguro que no fue por ti, seguro que sería por nosotros. Es curioso porque coincide con las veces que se puede cambiar lo de en capítulos anteriores. Sí. Yo os he dicho en la puta mierda. Igual empatizaba conmigo. A lo mejor era eso. A lo mejor estaba empatizando contigo y... es quizá, pero bueno, pues entonces bien, nos emocionó muchísimo, nos gusta encontrarnos este tipo de cosas también, joder, o sea, nos alegró una mañana, hombre. O sea, puta mierda de programa, claro que sí, el cliente siempre tiene la razón, joder, para lo que pagáis, esto es lo que damos, es lo que hay. En fin, aprovechamos que estamos también en ese programa, el de Vengadores, y también nos escribió Mugen, que nos dice: muy buen programa y gran película la de Endgame, y me habéis dado ganas de volver a ver Mystery Men, peliculón. Respecto a Endgame, lo único que me pareció que sobra es la escena de... ¡ojo! ¡Spoiler! La escena esa del Capitán América viejo. Se follan ahí las normas de viaje en el tiempo de la película, que habían salvado bastante razonablemente hasta el momento con las líneas temporales. Pero si Roger se queda en el pasado, no puede aparecer viejo en esta línea, sino que crearía otra línea, ¿no? Podían haber hecho lo mismo simplemente dejando el escudo y una nota o algo así, pero vamos, una chorrada que tampoco resta a la película. También dice: Superhéroes Incorporated, qué recuerdos. Eso sí, estaba descompensadísimo. Recuerdo que había un personaje que tenía un poder de esos de controlar energía a nivel alto y era la hostia, mientras que los demás teníamos niveles mierder y éramos unos inútiles. Creo que era un dios de nivel alto o algo así. Pues sí, ese era el mayor problema que tenía Superhéroes Incorporated, que hacer los personajes es una locura que mola mucho, pero luego te pueden pasar estas cositas. Y yo no te digo nada si a alguno le sale un sin poderes, un vigilante de esto, o algo así. Bueno, a ti que te salió el... Puedes volar. Bueno, pero volabas, joder. Pero imagínate que uno que solo maneja armas. Yo tenía un montón de cosas, ojalá, que no valían para nada. Ojalá volar como un jilguero. Pues voy a repetir que yo tenía un montón de gilipolletes que no servían para nada. Para quedarme pegado en la pared. En fin. Tengo un mensaje directo desde las oficinas de Marvel sobre lo del viaje del tiempo. Y me dicen que es su franquicia y se la follan como quieren. Ah, vale. Pues ya está. O sea, ¿han contestado? Me parece maravilloso. Que haya contestado a esto me parece maravilloso. No, tenemos contactos, tío, tenemos claro. contactos. Pero esto... Es cierto, en fin, de todos modos, muchas gracias, Mugen, por tus comentarios. Ya veis que yo me tomo las críticas bien. Ya sean buenas, como las de Mugen, o una puta mierda, como las del otro. Más cosas, ya yo. También en iVoox, respecto. My nigga. También en iVoox, respecto al anterior programa, el de los finales decepcionantes, tenemos tres comentarios de Woken que tiene pinta de los que iba haciendo según nos escuchaba. Sí, los gandienses odiamos a los turistas madrileños. Sí, son de, si son de Parla, incluso más. Yo al larguero ahí, Brit. El mejor final es la abducción de Fallon en los Colby. Un final, además, que no, que te dejaba... ¡What a twist! Porque cancelaron la serie. Los Colby, si alguno no lo sabe, era un culebrón de estos estadounidenses. Era un spin-off de Dallas. No, de dinastía. Dinastía. Era un spin-off de una dinastía. Sí, porque esto era la familia Colby y la familia de dinastía eran los Carrington. Los Carrington. Y en un final de temporada loco, Fallon... Me parece que era... Bueno, era Fallon Colby, pero sí. Había sido Fallon Carrington, me parece. De repente, pues... encuentra en mitad de la carretera y la abduce un ovni. Creo que luego, o sea, la serie terminó allí, la cancelaron, pero creo que luego continuaron un poco con la historia en Dinastía, que seguía en emisión. Hay que decir, hay que preguntarle a Ewoken qué te han hecho los de Parla. A mí me pareció muy tierno cuando dijo que cualquier día se venía por aquí para posar sus huevos canosos en la mesa de mezclas y dije, ojalá tuviéramos mesa. Ewoken, cómpranos una mesa y dejamos que ponga los huevos si quieres. Tú la inauguras. Inaugura. Queda inaugurada esta mesa de mezcla con sus huevacos. Y este pantano también. Nos vamos a Twitter, donde allí Downgrade, el podcast donde sale yo. Qué buen podcast. ¿Sí? ¿Cómo es? Involuntariamente fascista sin querer. Soy falacista. Nos comenta, trae agua es la peor frase que se puede escuchar en un podcast. Joder. Mucha razón, claro. Bueno, pero es que... Fue un momento muy clave, además. Y nada, y también cuando os preguntábamos en Twitter que si pensabais que The Rock y Vin Diesel eran dignos herederos de la corona de fosteadores del Choache y de Stallone, el único que nos respondió fue nuestro amigo Mikkel, Sirland 2007, que nos dice que hay que incluir sin duda alguna a Jason Statham, que esos tres serían los tres reyes del fosteamiento. Acabo de ver, pues mira, ahora que dice lo de Jason Statham, acabo de ver un vídeo en YouTube, o sea, en YouTube, no en Twitter, que abre una puta botella de rosca haciendo una patada. Sí. Increíble. Bueno, giratoria. Además, mira, sí. Eso no es nada a lo que hace mi primo Héctor. ¿Con el nabo? No. Ah, yo sé. Que es se abre botellines de cerveza con el hueco de... con la cuenca del ojo. Oh, Dios mío. Yo he visto abrir botella de cerveza con la boca que estoy diciendo. ¿En serio? ¿Dónde vas, Limpa? Latas de cerveza. Latas de mao. A ver, no, pero bueno... Que sí, que yo digo que Statham había que meterle ahí. Sí. No lo he tenido tan claro, ¿eh? Que hace un poco mierda de Statham, en verdad. Además, yo venía a hacer fútbol americano y wrestling. El de nadar. Ya ves qué puta mierda nadar. ¿Qué es eso de nadar? Y el Diesel, otro moña. Es decir, que jugaba al Dungeons & Dragons como los putos frikis. Encima se llamaba Diesel. Si al menos fuese gasolina, pero Diesel. Vin eléctrico. Lo próximo que será, Vin coche eléctrico. Que son los unas parguelas, os lo digo yo. Bueno, ¿algo más? Bueno, ya no hay más comentarios. Esto se acabó. ¿Se acabó ya? Se acabó ya. Se acabó. Bueno. ¿Solo eso? Sí. ¿En un programa dedicado a mí? ¿La gente no ha mandado nada más? Madre mía. Si es que es verdad que esto es una puta mierda de podcast, ¿eh? Aquí, con 30 años de 40 años, ya me cago en la puta. Yo aquí, intentando levantar el nivel y las descargas. Así, por la patilla. ¡Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando! ¡Ay, Dios mío, qué calvario! ¡Qué calvario estoy pasando, Dios mío! Bueno, pues entonces nos despedimos ya, ¿no? Pues sí, sería lo suyo, ya que llevamos ya... ¡Wow! Un poquito más de tres horas. Tres horas acaba de dar... Un poquito más. A dar la vuelta a la cinta ya. Bueno, pero eso es porque hemos puesto la grabadora antes. Imagino que ya me diréis de qué hablamos en el siguiente podcast, porque... Sigo presentando yo, ¿no? No te me flipes, de rock, no va a ser así. O sea, lo de hoy, pues como programa exótico, así, vale, pero ya, siguiente ya me vuelvo a encargar yo, sí. De joda a quien joda, y esto se acabó. O sea, pero, joder, loco, menudo bajo un locozo, ¿no? A ver, pero de rock, si yo lo hago por ti, que no vas a poder, que tú eres una estrella, pues... y nosotros somos un podcast por debajo de lo underground. O sea, está el éxito. Sí. Está la clase media, está lo underground y luego estamos nosotros. Mira, o sea, que vas a estar con un montón de rodajes, eso te va a liar más. Y además, que un podcast es como tener un bar, que es muy esclavo. Que de verdad, tú si eso nos sigues mandando. Es que... Nos mandan los trailers remaqueados y esos que haces, de verdad, te los seguimos poniendo, los volvemos a poner. Mira que sí. Yo pongo como mucho amor en esas producciones y si luego no las pones, pues me duele, ¿eh? Que sí, joder, que de verdad, mira, te prometo que salen palabritas del Loquito Tropicana, ¿va? Vale. Pues está todo hecho. Ahora entonces es cuando tengo que decir eso de que digáis adiós, venga, que me voy, ¿no? Sí, sí, sí. Decid adiós. No, no, es decid adiós, chicos. ¿Y qué he dicho yo? Y que digamos adiós solo. ¿Y no es lo mismo? Bueno, voy otra vez. Chicos, decid adiós. Que no, que es decir adiós, chicos. ¿Para hacer el chiste? Pero, ¿qué chiste? A ver, que tú dices adiós, chicos, y nosotros decimos adiós, chicos. Como si nos hubieras pedido que dijésemos las dos cosas, pero en realidad nos pides una, cuando en realidad son las dos. Pero eso es un chiste. Claro, ¿no has escuchado los otros programas? Ya. Sí, pero no sabía que eso era un chiste. Solo pensaba que era retrasado. Madre mía, un chiste eso. Con razón nos bajan las descargas, hijos de la gran puta. Nada, pues voy. Decía adiós, chicos. ¡Adiós, chicos! Valiente gilipollez. Decía adiós, chicos. No, no, es decir adiós, chicos. Decía adiós, chicos. No, no, es... No, decir adiós. Toma tres. ¡Vámonos, átomos! Sí, pero no sabía que eso era un chiste. Solo pensaba que... Era... Sabía yo que aquí iba a haber. Venga. Ay. Ay, Dios, venga, a ver. Venga, shh, venga. A ver. Que no lo haría, hijo de puta. Una, dos. No te sería aquí, te toca concentrarme, ¿sabes? Te lo van a estar bien y te venga ya y te partes. No puede ser. Venga, cara de león.